Pues así de poperos y de modernos y de actuales empezamos esta nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles de la segunda parte del mes de octubre de 2024. Hemos pasado el super gran escollo, el super gran arrecife de coral que para la navegación del podcast de Sin Audiencia significa el Festival de Sitges y una vez, pues eso, dejado atrás el Garraf y todas las monstruos y todas las bestias que se nos han cruzado en el Festival de Sitges, pues volvemos a nuestro lugar natural, que es el estudio central de Contrabanda FM, aquí en la zona del barrio chino de Barcelona. Y una tarde en la que damos comienzo, comenzamos una edición de Sin Audiencia que lleva por numeración 1128. 1128, y además comenzando pues con música un poco discotequera, popera, que proviene, emana de la segunda parte de la película de terror Smile, y que diréis, pero si vosotros sois medio heavyatas, medio hip hoperos, ¿qué hacéis poniendo música pop? Pues es que, aparte de nuestras filias personales, nos gusta también ese momento en el que actores o actrices se dedican a cantar en las películas. Y en este caso, en el caso de Smile 2, pues tenemos a la actriz Naomi Scott, que hace de una artista, pues eso, pop, que está en ciernes de volver a hacer giras, una artista que en la película se hace llamar Sky Reilly y que es el motivo sonoro que hemos usado, concretamente pues una canción que lleva por título Death of Me, la muerte de mí o mi muerte. En fin, que esta chapa que os estoy dando, pues es porque yo no tengo freno a la hora de presentar el programa. Soy Javi Acajum, estoy en el micro de control y en el micro 2, con una mirada muy severa, diciendo así con los ojos, ¿cuándo me vas a dar paso, cabrón? Tengo a mi querido e insustituible compañero Jordi, esta vez con una esponja negra siempre reluciente. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, pues vaya tela, ¿no? Vaya tela, sí, pero no con la canción que hemos empezado, sino vaya tela por lo que nos ha pasado esta semana. Sí, tenemos un poco, no sé si una nube negra o un Murphy o una maldición de esas que va en cadenas y te sonríen. O sea, no lo sé. Tú fíjate que la semana que tenemos dos programas para colgar, el 1126 y el 1127, especial Sitges, con un montón de amigos, hecho en directo este pasado sábado. Con mucha sustancia, desde además. El hall del Hotel Meliá Sitges, mucha sustancia, dos horas y pico, muy entretenidas. 20. Y está mal que lo digamos nosotros, pero muy entretenidas. Sí, con muchísima información del festival. ¿Qué pasa? Pues que donde se alojan los archivos de audio de todos los programas de Sin Audiencia y, por extensión, los de los restos de programas de Contrabanda, sí, la mayoría de que ellos, es en archive.org, sí, señor, ha sufrido un ataque, la han hackeado y pues lleva 7 días inoperativa. Sí. Esperan que para final de semana se pueda recuperar, pero empezábamos el libro de visitas precisamente con ese tema. Con esos comentarios. Laguna Loire nos escribía y decía, hola, una pregunta, ¿a alguien más no le funcionan los programas de Sin Audiencia? Claro. Lo he intentado desde varios sitios, incluida la web, y no consigo que se reproduzca ningún programa. Entonces yo le expliqué que los programas se alojan en el archivo, ha sufrido un ataque, la han hackeado y en principio no ha afectado a los archivos hospedados, con lo cual esperemos que cuando se recupere todo vuelva a funcionar sin tener que tocar nada, ojalá. Eso. Pero bueno, pues estamos a la espera que cuando publiquemos tendréis 3 programas de golpe, sí, de incluido hecho, el de hoy. Como anécdota, te voy a contar, Jordi, a ti y a toda la gente que tenemos al otro lado, que esta semana, como era una semana especial, la pasada, por transcurrir el Festival de Sitges y tal, el programa que hicimos aquí hace 7 días, yo corrí corriendo, el jueves por la mañana lo edité, lo etiqueté y tal, me pongo a subirlo y digo, ¿qué pasa aquí? Y entonces me enteré que había ocurrido este ataque, que había ocurrido horas antes de que yo intentase subir el programa de la semana pasada, pero de hace 2 programas, o sea, el 1100, el ataque fue el miércoles de la semana pasada. El 1126. Y para una semana que lo tengo preparado ya, el jueves por la mañana para irme a Sitges con los deberes hechos, resulta que no lo pude subir. Eso fue Murphy que dijo, con que creías que había salvado la tostada, pues toma, por el lado de la mermelada. Fuck you, sí. Se dice eso. Laguna Loire nos responde, gracias por la respuesta, Jordi. La verdad es que sabía lo del hackeo de archive.org, pero no lo había relacionado con vuestros audios. Claro, esperemos, tío, que lo consigan solucionar. Pues esperemos. Ahí andamos. Y tenemos a Chemis que nos dice, muy buenas, vista Little Bites, nominada a mejor película en la sección Panorama de Sitges. Sí. Lenta, muy lenta. Y bueno, terror como terror, no sé. Una madre, un sótano y un misterio que no aclaran. Pero aquí hay más drama que otra cosa, aunque se agradece la presencia de Barbara Crampton, que es de lo más remarcable de la película y eso que sale unos pocos minutos. y Azrael, película con Samara Weaving a la cabeza, una especie de película posapocalíptica, aunque no se explica nada. La película es floja, se agradecen los efectos prácticos y el gore en determinados momentos y la corta duración, pero sobre todo por la falta de argumento y de contexto. 86 minutos que se agradecen porque ni Samara hace que la película suba el nivel. Gran saludo. Yo esta la vi, pero bueno, ya la comentaré cuando le toque. Sí, pero yo la tengo para Molins. Sí, pues creo que este hombre tiene bastante razón en lo que dice. Todo el mundo que esperaba mucho porque salía Samara Weaving y está bastante a tope con Samara, se llevó una pequeña decepción. Yo diré la mía, pero se parece bastante a esa. Y claro, en el programa de la semana pasada, no, del anterior, ¿sí?, nos han dejado de Series Reality Podcast, el programa de PJ, Miriam y Leo, un audio. Dice, como el programa está desaparecido y no lo podemos escuchar, dejamos ya el comentario para que sepáis que os apoyamos y esperamos que pronto podáis recuperar todo vuestro contenido. Abrazos, queridos amigos. Pues muchas gracias, Series Reality Podcast, por este apoyo para... Bueno, sí, para estos momentos en que nos quedamos, ya estábamos tú y yo hablando de recuperar copias de seguridad por si no aparecían los programas, hasta dónde teníamos. Estamos pensando planes B, C y D, pero tampoco queremos ser más alarmistas de lo debido. Ni tomar una decisión precipitada, pero la cuestión es que sí que es una verdad, aunque sea una coincidencia y fruto del puro albedrío, que una de las semanas más intensas que podemos tener en todo el año, pues resulta que nos cae este inconveniente encima, ¿no? Además, pero uno de los programas que más audiencia que tiene del año, con todos los años. Diferencia. No lo podemos colgar. Pero pues bueno, nada, yo qué sé. Como decía la canción, sobreviviremos. Esperemos. Y luego Fernando nos comenta que hoy han salido publicadas en español las Memorias de Al Pacino. Hostia. Un libro que se llama Sonny Boy, Memorias, y bueno, pues ya sabemos que hay mucha gente que escucha Sin Audiencia que le gustan mucho los libros de biografías relacionadas con el cine, y la de Al Pacino puede ser más que interesante. Joder, o sea, y tanto. Noticia fresca de Fernando, que nos hace de corresponsal a través del WhatsApp. Perfecto. O sea, cualquier comunicación, cualquier vía de comunicación vale para darnos backgrounds y feedbacks. Y como no estamos offline, pues la gente que nos escucha por streaming o en directo por la radio... Es la única forma de escucharnos. Es la única forma de escuchar Sin Audiencia hoy por hoy. Como en el siglo XX. Sí, señor. Sí, madre mía. ¿La radio? ¿Para qué sirve la radio? Claro, para esto. Para esto. Así nos va, pero bueno, hay que ser práctico y estar a todas. Bueno, pues tenemos hoy tres estrenos, de los cuales vas a hablar de uno, porque has visto el preestreno, además en compañía del señor Jordi Vaquero. Sí, señor. De serie. Además, un estreno de terror. De terror. Con doble R. Pero debemos hablar de otros dos estrenos, uno porque ya se comentó aquí, que es una de las películas que vino a Sitges el año pasado, The Last Stop in Yuma County. Joder, qué sorpresa. Y no sé si tienes por ahí en qué programa... Pero te lo busco ya, porque con tanto hablar, si te digo la verdad, ya había pensado en buscarlo antes de empezar el programa, pero no lo he hecho. Bueno, recordemos una película de Estados Unidos de 90 minutos del año pasado, dirigida por Francis Galluppi, y que teníamos pues a Barbara Crampton en un papel, y por ahí protagonizando la película a Faison Love y a Jocelyn Donahue. Sí. Mira, casualmente, y hablando de los especiales de Sitges... Pues Last Stop in Yuma County, yo la merendé y la fagocité en el especial del año pasado, que fue el programa 1074. Y además os he de recordar que esta película era una película de la sección Órbita del año del Sitges 2023 y ganó en su sección. Me refiero que, aunque sea un año después, es una gran noticia que venga a estrenos, que imagino que no serán, pues eso, muy extensos, porque es una película y una distribuidora, pues modestas, ¿no? Creo que es Yoda Films la que trae la película a pantallas de este país. Pero lo que sí os he de recordar es que es una película sorprendente, que es un, podríamos llamarlo, un neo-western cargado de huevos de Pascua, en el que tenemos toda la acción en un bar de gasolinera de una zona inhóspita en la que se van juntando diferentes personajes en busca de gasolina, porque el camión que distribuye la gasolina por esa zona pues va con retraso y hay gente que ya al punto de la mañana va a la gasolinera a intentar llenar el depósito. Y ocurren cositas, muchas cositas. Entonces, bueno, este refresco valga para que si a alguien se le pone a tiro Last Stop in Yuma County, que sepa que al menos está, es un título que yo llevo dentro y que recomiendo siempre que puedo. Muy bien, y tenemos otro estreno de esta semana, sí, para este viernes, que es la última película del director Brad Anderson, sí, que se llama La Hora del Silencio, The Silent Hour. Y bueno, pues de Brad Anderson, pues a todo el mundo le viene a la mente Sesión 9, El Maquinista también, sí, y también hablamos ya aquí de Blood, que también vimos un Sitges, uh-huh, una película con Michelle Monaghan, en que, bueno, pues se trataba un tema que tiene que ver con la sangre con una perspectiva bastante curiosa. Y ahora no me acuerdo en qué programa, no sé si lo estás buscando, hablamos de ella. ¿Puedes repetirme el título, por Blood, favor? Blood, sangre. Ah, Blood a secas. Sí. Esta creo que es de los... Blood. Es de los festivales del año pasado. Del año pasado, yo diría que sí. Y creo que tú igual la llegaste a ver en... Yo la vi en Sitges, sí. En Sitges, pero no sé si también estuvo en Molins. No, momento. En Molins no estuvo, que yo recuerde. Vale. Pues estuvo, mira, en Sitges, y además en el Auditori fue una de esas películas que por ver una escena con sangre muy de cerca en pantalla hubo gente que se mareó. Ah, es la famosa, sí, esa que... Vale, pues mira, de esto hablamos en diciembre del año pasado, hablaste tú en diciembre del año pasado en el programa 1083. Vale. Junto a Silent Night, Quintet y también algunos bolsilibros y algunas, ah, pues cosas, mira, de Alfonso M. González. Fue el programa que vino Alfonso, sí, y que estuvo también aquí Fernando. Sí, sí, sí. Pues aquel, mira, 1083. Aquel día fue. Os diría que vayáis a escucharlo, pero no vais a poder. Iréis dentro de unos días. A ver si esperemos, es que sí. Bueno, pues esta, La Hora del Silencio, sí, es una película que trata sobre un detective de Boston que, tras un accidente en acto de servicio, pierde la audición. Hostia. Entonces, bueno, pues... él piensa que lo mejor es abandonar el cuerpo policial, pero su compañero le dice que no, que él puede demostrar que puede seguir siendo un gran policía. Entonces, bueno, los protagonistas son Joel Kinnaman y Mark Strong, que son esta, joder, pareja de policías. Qué buena Joel pareja. Kinnaman es el que pierde la audición. Y, bueno, pues a partir de aquí, la sinopsis, si leéis, cuenta más cosas, yo las obviaría. Y, sí, por favor, y tenemos pues lo que parece ser un thriller... o una película de intriga en que tenemos en otros papeles a Michael Eklund, a la Sandra Mae Frank o al Mekki Pfeiffer, entre otros actores y actrices. Qué bien, pues oye, yo que sé, que en un registro de suspense, pues Brad Anderson puede estar interesante, y con esto de reparto, pues más aún, faltará que el guión acompañe también un poco, ¿no? Sí, de momento las críticas americanas no han sido demasiado bondadosas con la película, también, ay, te lo digo. Vale, vale. Bueno, pues vamos a echar los gozos en los pozos de nuevo. Qué lástima, pero bueno, ¿eh? Pero yo, bueno, como Brad Anderson es un director que he seguido bastante, uh-huh, pues igual acaba cayendo. Sí. Y el tercer estreno en Discordia, pues no digas, es... nada. O sea, de la sinopsis. No, no voy a decir nada. Porfa. Es Smile 2. Sí. Es la segunda parte de Smile. Esta película que se viralizó a través de una campaña publicitaria muy inteligente. Sí, que en verano de 2022 fue, ¿no? Yo diría, sí. Tú hablaste de ella a final de año. A final de año, o a principio del siguiente. Fue uno de los estrenos comerciales de finales de sí, año del 2022. Y la manera de no gastar mucho dinero en publicidad, pero viralizarse, fue enviar a gente con unas camisetas muy llamativas a eventos deportivos y quedarse mirando a las cámaras que hay en los eventos cuando enfocan al público de una manera pues bastante peculiar. Y entonces, sí, con eso consiguieron la atención en partidos de béisbol, de fútbol americano, de hockey y tal. Y con eso, incluso en conciertos, pues viralizaron, se hicieron una campaña viral impresionante. Y debo decir que dentro de los estrenos de terror comercial fue de lo que más funcionó de ese año. Sí. Y a la gente en general le gustó. Yo ya dije mi opinión porque además, si no me equivoco, hice un versus con It Follows, que tampoco había visto. Sí, hablaste de ellas en el programa 1038. Bueno, pues hice ese versus porque todo el mundo coincidía que It Follows de alguna manera fue el germen, sí, de esta Smile, y ahora nos llega la segunda parte. Claro. Entonces, yo debo decir que, ahora no recuerdo exactamente lo que dijo, pero a mí es una película que me pareció, para ser una película comercial, que no estaba mal, pero sobre todo al final a mí había una cosa infográfica que no me acabo de convencer, me sacó un poco de la película, siendo una película que está bien, uh-huh, pero yo ya avisé, es una película de susticos. Y susticos total, de sota, es, caballo y rey. Es de susticos. O sea, subo la música, hago el plano, por aquí no te dejo ver lo que va a aparecer por aquí, hago que te lo esperes y cuando no te lo esperas dejo pasar 3 segundos y ¡pum!, te lo meto. Tal cual. Funciona así. Sí, entonces, sí, sí. A mí ese tipo de recurso ya me cansa, yo lo he dicho muchas veces. Entonces, pero... debo decir que es un recurso que todavía funciona con gente que tiene un bagaje muy extenso. Por ejemplo, mi compañero Javi, que ahora ya retomará la palabra. Me estoy muriendo de risa. Porque para ver Smile 2 se vio la Smile 1, que no la había visto todavía. Sí. Entonces, pues que nos explique ahora, nos haga 5 sí, céntimos sí, de ambas películas. Si os parece bien, primero, o sea, como mi memoria es esquiva... te paso el aviso, Jordi, de que tenemos un poquito de agenda cuando acabe con los smileys. Vale, pero hacemos, vamos a hacer la agenda después de los estrenos, ¿no? Eso, sí, pero por eso, por si se me olvida, recuérdamelo. Vale. Y la cosa es que, claro, aquí en esta película viene estrenos este viernes, el pase de prensa aquí en Barcelona fue ayer martes a mediodía. Un saludo para Jordi Vaquero, que estuvimos ahí codo con codo, pues eso, saboreando la parte 2 en los cines Fenómena, que es el lugar, uno de los lugares donde hay que ver las películas en esta ciudad. Pero claro, yo como en su momento dejé pasar Smile, pues por lo de siempre, por la gaseosa, por el mediatismo, porque todo el mundo hablaba de ella, porque habían hecho las viralidades y todo el rollo, entonces... llegué a prácticamente 24 horas antes del pase y además con Sitges de por medio y tal, y no había visto la fucking parte 1, ¿no? Y dije, pues oye, Jume, yo qué sé, búscala, te la pones y además para ir informado de un poco pues de lo que pasa en la parte 1, no vaya a ser que haya alguna vinculación con la parte 2 y te jodas a ti mismo por no estar informado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hice? Pues la vi el lunes por la noche. Eso quiere decir que vi las dos partes como con un lapso de unas 12 horas aprox, ¿no? O sea, vi en torno a las 12 de la noche la parte 1 y a las 12 del mediodía del día siguiente vi la 2. Entonces, claro, la verdad es que yo pensaba encontrarme algo mucho más, mucho más ramplón, mucho más simplista, y la verdad es que pasé un rato con la parte 1 que flipas. O sea, yo es que no sé si es que estaba o cansado o sugestionado o hambriento de terror, porque en Sitges tampoco habíamos visto tanto terror. Pero la cosa es que me pilló con la guardia baja. Bueno, que te funcionó muy bien. Pero la cuestión es que... Mira, recuerdo precisamente que Aida, de uh-huh. cine en serie, dijo que ella la vio la primera vez y no le pareció gran cosa. Ya. Y la vio por segunda vez y le asustó muchísimo. Y dice que no sabe si es que no le entró bien la primera vez, pero la segunda vez la reivindica porque en el revisionado fue cuando realmente la película la metió dentro y la captó. A ¿no? ver, yo quiero pensar que es que independientemente de su enfoque comercial y de que está cargada pues de lo que llamamos sustitos, jump scares en inglés... por alguna razón yo me metí dentro de la historia y me metí ahí con la psiquiatra y la cosa es que me funcionó mucho y hasta tal punto de que había momentos, y me sabe mal decirlo esto en público porque como dices tú, Jordi, pues ya tengo un bagaje, pero me medio cagué en alguna de las escenas y en alguna de las situaciones que pasan en la película, ¿no? Entonces esto un poco también lo quería compartir con vosotras porque igual también pues fueron las condiciones del visionado, ¿no? O sea, yo primero pues no tenía muchas expectativas, lo segundo, estaba solito en el salón en casa, apagué las luces, me puse los auriculares y le di al play. Y ahí me metí en la historia y me fui enfangando y la verdad es que pues pasé un rato bastante bueno barra malo, porque con esta peli o este tipo de pelis, si te consigues meter dentro, pues lo puedes pasar un poco mal, pero yo creo que también hay que valorar que hay algo de acierto, ¿no? En la facturación que tiene la primera parte de Smile, sobre todo pues por esa atmósfera en la que te puedes llegar a enfangar, por ese diseño de sonido que tiene, porque no solo tenemos un poco, pues la, vamos a decir, el soundtrack del Cristóbal Tapia de Beer, que está hecho como con ruiditos, con ecos de voces, con... Me refiero que si le estás escuchando la peli con auriculares y además te agrada fijarte en el sonido de las películas, pues esta película tiene mucho curro en ese aspecto y yo creo que eso también pues me ayudó a sugestionarme y a... y a meterme ahí con la protagonista y a pasarlo, pues lo mal que lo pasé, porque de hecho, o sea, hubo un momento que paré la película y me levanté a buscar un vaso de agua y todo, que eso no suelo cortar las películas en ningún momento para no cortar el ritmo, ¿no? Pero bueno, que tampoco le quiero echar más flores de lo necesario, pero sí que es verdad que esto me ha pasado y así os lo cuento, y es el equivalente pues a la experiencia que he podido tener pues con alguna historia o con alguna película reciente de las que vienen de Indonesia, de las de años pasados y tal. Me refiero que viene por ahí ese grado, digamos, de, entre comillas, de inmersión, de satisfacción atmosférica, ¿no? Con la película. Pero bueno, la cuestión es que lo también sorprendente es que esta peli, dentro de su factura pues comercial y que es un, a priori, que de hecho al final lo ha sido, blockbuster para los cines, pues es una película que venía de Paramount, que tampoco son una gente independiente, pero lo curioso es que esta película, en su origen, ya hablo de la 1, no he empezado con la 2 todavía, originalmente los de Paramount la querían poner en su plataforma directamente, lo que pasa que en las pruebas de visionado que habían hecho previas, habían tenido tan buen resultado que decidieron llevarla a los cines, junto con esta campaña viral que tú comentabas, Jordi, que al final acabó haciendo todo una bola y resulta pues eso, que acabó pues teniendo buena taquilla. La película tiene también, al menos la 1, pues un coste para ser Estados Unidos pues moderado, y eso implicó pues que generó muchos beneficios y de hecho pues por eso tenemos aquí la segunda parte, ¿no? Ahora que hablas de éxito de taquilla, para que sí, no se nos olvide, por favor, decir que este fin de semana en Estados Unidos ha arrasado Terrifier 3. Es maravilloso. Que costando 2 millones... A la ver qué terrorífico. El señor Damien Leone, que ya ha dicho que habrá 4, evidentemente, ha recaudado solo en Estados Unidos 20 millones de dólares. Muy ha multiplicado por 10 el presupuesto solo en Estados Unidos en el primer fin de semana. Esta vez el Damián se compra el chalet seguro. Y curiosamente, la película, la segunda parte del Joker, la locura de dos esta, en su segunda semana ha bajado en recaudación un 80%, quedándose por debajo de los 3 millones de dólares. O sea, yéndose a casi lo que ha costado hacer Terrifier. Sí, sí, muy fuerte. Que, o sea, en primer lugar Terrifier, Robot Salvaje en segundo lugar y Folía de el Joker 2 en la tercera parte. La tercera en su segunda semana. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. O sea que desde aquí, para Damien Leone, enhorabuena, y David Howard Thornton y todo el equipo de Terrifier 3, enhorabuena, ¿no? Sí, de hecho, y os recordamos que aquí vendrá de mano de Selecta Visión el próximo 31 de octubre, que no falta nada. Y si no queréis verla en el 31 de octubre porque vais a ir a la Maratón de Molins, deciros que es la película que abre la Maratón de Molins de Rey del sábado 16 al domingo 17 de noviembre. Ya ves, o sea, ¿vale? ¿Cómo tenemos la agenda, eh? Nos echa humo. Nos echa unos humillos ahí. Vale, ya puedes ir con Smile porque... Vale, sí, he hecho este paréntesis, digamos, de recaudación. De recaudación, sí. Bueno, en cualquier caso, también yo quiero pensar que... Y sigo un poco con el rollo de la primera parte de Smile, ¿vale? Porque así vamos a entender mejor la segunda. Que tiene guapo y que es lo que me ha conseguido también a mí enganchar es esa forma de irnos contando lo que le pasa a la protagonista, con esa dualidad de, por un lado tenemos un posible caso de trastorno mental y por otro tenemos un posible caso de hechos sobrenaturales, por decirlo de alguna forma. Yo no iría con paños calientes, maldición. Ya está, bueno. ¿Vale? Entonces, claro, como esa dualidad va jugando con la protagonista todo el rato, hasta que luego, pues pasado un rato, un poco de metraje, se decanta hacia uno de los lados, evidentemente, porque estamos en una película de terror, pues yo creo que eso también ayuda a que el espectador se acabe, eso, como yo en este caso, pues enfangando y teniendo pues una experiencia de película de terror como pocas he tenido en los últimos tiempos, ¿no? Y además, simplemente como sinopsis de la 1, simplemente decir que la prota es una terapeuta que trabaja en un hospital psiquiátrico y que tras tener un extraño y traumático incidente con una paciente al principio de la película, pues esta chica, la psiquiatra protagonista, pues se convence a sí misma de que está siendo amenazada por algo que no es de este mundo y que nadie le va a creer que esto está ocurriendo. Y esto pues es el típico punto de partida también de algunas otras películas de terror, pero aquí funciona bastante. era la Sosie Bacon, la actriz. Exacto. Que está bastante bien, la verdad. Sí, porque aquí además tenemos un casting súper funcional, por llamarlo de una forma práctica, porque aparte de la Sosie Bacon, que es la hija del Kevin Bacon, pues tenemos también a A-Train, tenemos al Jesse T. Usher como su parejo. Luego también tenemos al Kyle Gallner, que por cierto es el coprotagonista de Strange Darling y que ahora pues le pongo cara en trabajos anteriores a Strange Darling, ¿no? Por ejemplo. Que además repite en la 2, ¿no? De esto hablaremos ahora. Ah, vale. No, es que lo he visto ahí en el reparto. Bueno, este es un comentario que tiene trazas de spoiler, pero vale, bueno, vale, sí. Pues pero está en el reparto. Pero lo vamos a decir, sí. Y luego también quería nombrar del reparto de la primera parte de Smile, pues también a dos actores del gremio de Javier Botet, que a mí creo que también me han ayudado a tener esta experiencia que he tenido con esta Smile 1, como son el Kevin Kepi y el Marty Matulis, que ambos dos pues dan, una interpretación con seres barra criaturas que aparecen en la historia de la película. No me voy a centrar mucho en dónde aparecen y cómo aparecen, y que para mi gusto pues hay algunos momentos que son realmente espeluznantes, sobre todo los que tienen que ver con las bocas abiertas. Pues a mí me... Te sacaron. Le vi la infografía por todos lados y me sacó. Bueno, hay que decir que también hay una escena en esta Smile 1 que a mí me parece sublime, que es una escena además que no tiene grandes artificios, que es pura atmósfera, pero que cuando ocurre en la película, yo creo que ahí me pegó la voltereta a la cabeza y ahí dije, hostia, aquí estoy viendo algo, no voy a decir especial, pero sí un poco fuera de lo ordinario en este tipo de películas palomiteras, ¿no? Y es la escena del cumpleaños. Bueno. Con el sobrino de la protagonista. Sí. Entonces ahí hay una torcida de cooler que dices, ¡wala, nen! O sea, y además yo quiero pensar que a mí me ha pillado de sorpresa, que por eso me hizo ese efecto, pero que me refiero que es también pues un punto, una vuelta de tuerca a partir de la que la historia se empieza un poco a emponzoñar mucho más y a volverse hacia el lado, no de la, digamos, del trastorno mental, sino del otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una escena clave, que está muy chula, y aparte también me ha gustado mucho toda la parte que ocurre en la casa de la madre de la protagonista. No voy a decir cuándo ocurre ni cómo ocurre, pero ahí también la ambientación y la atmósfera y la musiquita y el rollo me puso también ahí muy tenso, muy tenso. Entonces, bueno, quiero pensar que también formaba parte de, pues eso, de ver la película solico en casa, ahí concentrado, no sé qué, con los auriculares, pero a mí me funcionó. Entonces, bueno, quiero dejar esa constancia y luego reiterar eso, el buen trabajo, gran trabajo del Cristóbal Tapia de Vir con el tema del sonido, porque a mí me parece que es una parte muy importante en esta película para que te dé como te tiene que dar. Y de hecho, este tipo, que es, creo recordar, medio chileno, medio canadiense, de ahí pues está este nombre tan, tan original que tiene, ¿no? Y que además en su momento es el tipo que hizo el soundtrack de la serie Utopía, que también era una serie... De la británica. Es de la británica, que también era una serie con un soundtrack particularcito y fuera del ordinario, ¿no? Que me refiero que el Cristóbal le mete a las cositas así un poco, pues que no son las habituales en el registro de los soundtracks. Y dicho esto, Jordi, ya si quieres me meto con la 2, o sea, vamos sí, por faena. Donde tenemos rapidito a Parker Finn guionizando y dirigiendo, igual que en la primera. Exacto, digamos que la pelota en este partido del Parker se la ha guardado para él. Seguimos teniendo Paramount, ahora sí, pues con mucho más trasfondo, porque la primera parte fue, nunca mejor dicho, un pelotazo, y posiblemente pues este sea con eso, con cariño para el resto de estrenos que hay esta semana, pero el estreno que quizás por publicidad y por bombardeo pues va a ser uno de los más seguidos, ¿no? De hecho, he de decir que del pase de prensa de Smile 2, pues había embargo para comentarios y reseñas hasta hoy a las 3 de la tarde, pero como ya son casi las 9 de la noche, pues estamos como ya libres del embarguismo. Libres de embargos. Exacto. Entonces, me ha parecido muy curioso que al menos esta tarde, si entrabas a IMDb y mirabas la ficha de Smile 2 en la parte que pone sinopsis, ponía trama desconocida. Lo cual me parece genial porque así pues la gente va un poco más fresca al visionado, aunque también si habéis visto algún tráiler, si habéis visto promoción, quizás os podéis hacer una idea de por dónde puede ir la película. Bueno, pues esto estás hablando de IMDb. Uh-huh. Pues en Film Affinity han puesto sinopsis, han puesto seis líneas de sinopsis. Exacto. O sea que bueno, yo quiero aquí pensar cada portal ha elegido cómo presentar la película. Sí, os supongo que igual en IMDb el perfil o la ficha de la película la gestiona la propia distribuidora y yo no lo sé. Porque al final no sé quién maneja los hilos, porque total, IMDb está dentro del entramado, creo recordar, Amazon Primo. Me refiero que al final todo está como muy conectado y a veces es más de lo que nos parece, ¿no? Pero bueno, yo os voy a decir mi sinopsis, la de Smile 2, que en este caso, pues tal y como hemos escuchado con la música del inicio, pues ya sabéis que va sobre una estrella del pop. Tenemos a una cantante llamada Sky Riley, que es una artista que está intentando relanzar su carrera, que hace un año, del momento presente de la película, pues tuvo que hacer un parón, vamos a llamar traumático, por unas circunstancias que le sucedieron, no voy a decir cuáles, y al principio de la peli, en una visita rutinaria a un viejo amigo, pues ocurre algo que le afectará y le influirá en ese plan de vuelta a los escenarios que tenía tan bien preparado, tan bien parametrizado y tan bien planeado, ¿no? Solo eso, con saber eso y sabiendo de dónde viene la historia, no hace falta que os cuente nunca más. O sea, nada más, perdón, nunca más, nunca diré nunca más. Y, claro, la gran pregunta, por eso que decías antes del cast, antes Jordi, es, ¿tendrá que ver esta parte 2 algo con la 1? ¿Habrá algún enlace? ¿Estará aquí? ¿Habrá alguna relación? ¿Es imprescindible ver la primera parte? Pues, primero, o sea, sí es imprescindible ver la primera parte o al menos acordarte de cómo acaba. Y segundo, ¿no tiene que ver? Pues va a ser que no, sí que tiene que ver. O sea, de hecho, de entrada tenemos un prólogo que es continuidad directamente del final de la parte 1. Me refiero que, fija, o sea, posiblemente este prólogo, que además no es un prólogo breve, durará sus 7-10 minutos, aprox, es consecuencia y es prolongación de lo que pasa al final de la parte 1. Entonces, en otras franquicias, en otras series de películas, es posible que pueda haber una mayor independencia, pero al tratarse de Smile y de la naturaleza de la historia troncal que tiene esta saga, pues hay que saber qué pintan determinados personajes en la trama, sobre todo en la parte del final de la 1, para poder entender el principio de la 2, y luego también, pues también, porque al final todo acaba enlazando con esta estrella del pop en ciernes que está preparando su nueva gira. Me refiero que en este caso, ya lo siento chiques, pero si que no habéis visto la parte 1, pues deberíais verla si queréis ir a ver la parte 2 o, vale, podéis poner un resumen en YouTube de esos canales de resúmenes que hay por ahí, pero visto lo que se puede disfrutar la parte 1, al menos subjetivamente por mi parte, pues yo os recomiendo que mejor que la veáis entera y ya está, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración, digamos que, bueno, aunque la vinculación argumental es muy clara y continuista, lo que sí que tenemos es un registro bastante diferente, porque evidentemente no vamos a hacer una repetición calcada de la parte 1, porque entonces no habría ninguna sorpresa. Entonces, como buena parte 2, se intenta alejar, no argumentalmente, pero sí estéticamente o vamos a decir, emocionalmente, de la parte 1, ¿no? Y entonces, pues claro, empezando por la ubicación, si en la parte 1 teníamos pues una zona residencial de New Jersey, que era así más o menos de casas chalet adosado, que por cierto, vaya casa tenía la psiquiatra, que no me extraña que luego pues le pasaran las cosas que le pasan, porque claro, con ese casoplón, al final, yo qué sé, te entran las paranoias, ¿no? Ese por un lado, o sea, la parte 2 esta pues transcurre en pleno Manhattan, New York City y algunos barrios del extrarradio de Nueva York también, ¿no? Staten Island y por ahí. Luego también... ¿Hay vampiros? No sale ningún vampiro, pero sale gente que tiene cara de vampiro. O sea, ya te lo digo. O sea, haciendo cosas en las sombras. No actúan como tal, pero la cara la tienen. O la actitud, ¿no? Y luego también... Pues luego tenemos ese entorno glamuroso barra popero de la protagonista, de esta cantante llamada Sky Reilly, que realmente pues es una actriz que, o sea, perdón, una cantante que en su momento pues tuvo una carrera bastante potente antes de su episodio traumático, que esto ocurre antes de la película, pero ahora está otra vez poniendo en marcha toda la maquinaria, digamos, de música industrial, y entonces aquí tenemos pues todo ese rollo de la preparación de la gira, del ensayo de las coreografías de baile del directo, que si asistencia a galas benéficas, pruebas de vestuario, fotografía, pues bueno, pues el tono es completamente opuesto en ese aspecto a la 1, porque en la 1 es todo como todo más para adentro, todo más, digamos, intrusivo, la psiquiatra de la 1 comiéndose la olla de que si se está volviendo loca o si está pasando esto de verdad o no. Y aquí pues es todo lo contrario, porque es todo, pues eso, aparte de que tenemos nuestros momentos sangrientos y gore, porque ambas dos películas también, cuando les toca ser explícitas, son bastante explícitas, pero aquí todo es con mucho más brilli-brilli, con mucho más glamour, con mucha más, pues eso, diseños de última moda y todo con música hiperpopera, como la que hemos escuchado al principio, ¿no? Aparte de eso, la parte guapa un poco que tiene... como registro esta parte 2, es que, claro, aquí como tenemos a una protagonista que es un personaje público, a efectos prácticos, en la película, pues tenemos todo ese rollo de los egos, de la exposición a los fans, de la exposición a los medios, de las redes sociales. Entonces, claro, cuando a la cantante Sky Reilly le empiezan a pasar cosas raras en su vida después de lo que sucede al principio de la película... Pues claro, todo es más mediático porque siempre está rodeada de cámaras y siempre tiene que dar explicaciones a mucha gente, a diferencia de lo que pasaba en la 1, que era una cosa, pues eso, lo que hablamos, más para adentro, ¿no? Entonces, claro, aquí es como, imagínate que eso, que tú eres una figura pública y que... Entonces, cualquier reacción extraña que tengas va a quedar, exacto, pues, casi retransmitida en directo. Fuera de tono, directo, fuera de tono, sí. Van a pensar que eres no sé qué, que estás medio loca, que no te has recuperado de lo que te pasó, que... Y además es la gira a punto de empezar. También tenemos a la madre de la cantante como su mentora dentro del mundo industrial musical. La madre de la Pantoja. Sí, pues aquí es la madre de la Reilly, de la Sky Reilly, pero que es casi pues tan testaruda y tan militar como la madre de la Pantoja. Y ella quiere, la madre digo... sacar la gira a toda costa porque hay mucho dinero en juego, hay muchos dividendos en juego y por muchas tonterías que tengas metidas niña en la cabeza, vas a salir al puto escenario y vas a cantar y vas a bailar. Eso es lo que tenemos en Smile 2, que también es un poco, entre comillas, reflexión o crítica de cómo el mundo del espectáculo puede fagocitar la vida de una persona porque elige un poco pues esa vía o le ha tocado vivir esa vía, ¿no? Me refiero que a ese nivel, sí, vas a ganar mucho dinero, pero la cara interna de la industria musical da un poquitín de asco, entre comillas, y aquí también te muestran un poco ese asco que da, ¿no? La cara B. La cara B, exacto. La cruz, que dirían los cristianos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues la película, la 2, es también pues bastante entretenida. Es un registro equivalente a la primera, pero, digamos, para afuera en vez de para adentro. Y también, pues tenemos esos momentos de sustitos, yo diría de sustazos, porque además lo comentaba con el Jordi Vaquero. Hay un momento en una escena, no voy a decir cuál, para que os pille de sorpresa, que te está telegrafiando todo el rato. Te voy a dar un susto, te voy a dar un susto, te voy a dar un susto. Y luego te lo da y a mí me lo dio. O sea, me avisó 3 veces y aún así me pilló. O sea, es que dije, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, a mí eso es lo que no me gusta de estas películas, ya. Porque buscan absolutamente la psicología de la espectadora y es... la tensión. Y luego buscan el momento de relajo perfecto para dártelo. Sí, pues... O sea, pues y además es que lo logran. Todos no, pero hubo uno que le dije al Jordi, tío, me ha pillado... O sea, y el Jordi también dio medio salto, que es un tío grande, y cuando salta se nota más, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, sin que sea un dechado de originalidad, sin que sea una peli rompedora, ni vaya a ser una película del año, ni nada por el estilo, es esta parte 2 es bastante entretenida... Es bastante respetuosa con como continuidad de lo que pasa en la primera y además os he de decir que, sin dar más pistas, que la parte del prólogo, hostia, está que flipas. O sea, digamos, la vinculación narrativa que tiene esta parte 2 con la 1 que nos cuentan al principio, realmente parece que estemos en otro tipo de registro de película, que no sea de terror, que sea de otra cosa, no voy a decir el qué para no dar pistas, pero que también... Te sorprende, ¿no? Que dices, joder, macho, no sé cuándo saldrá la cantante, pero esto mola mucho, ¿no? O sea, lo que sobre todo en la parte del principio. Y luego, pues claro, estamos ya dentro de, no sé si con dos entregas ya se puede considerar franquicia, pero claro, aquí estamos delante de un tipo de producto que está haciendo ganar dinero a la gente, ¿no? Entonces, pues ya os podéis imaginar que igual no sé qué pasará después del episodio con la cantante pop, pero claro, este tipo de historia, también por la naturaleza de historia que es, pues puede continuar no sé cuántas entregas. Todo depende ya, pues, si esta peli acaba teniendo ese rédito, sobre todo económico, porque aquí todo se rige por la economía al final. Pero a efectos de cine y de cine de terror, aunque he de reconocer que, evidentemente, pues esta parte 2 no te genera esa atmósfera tan pringosa que te generaba la 1, porque aquí todo es eso, todo muy, muy colorido, todo muy neón, todo muy brilli-brilli, pero también bastante contundente. Y como registro diferente a mí me funciona, pero he de decir que a efectos emocionales, por decirlo de alguna forma, la 1 me impactó mucho más. Pero eso no quita que esta parte 2 también sea digna continuidad porque, primero, hace un registro bastante diferente, sigue con el mismo leitmotiv de historia sin que eso se altere y, además, que cuando se empiezan a poner las cosas chungas, se ponen muy chungas porque, claro, también mola en la parte 2 que, como es todo muy para afuera y todo muy mediático, cuando se te rompe una uña... Eso es como multiplícalo por 10, ¿no? Pues imagínate cuando en vez de rompersete una uña, se te rompe otra cosa del cuerpo. En fin, que me refiero que ese nivel, pues como original respecto a la primera, pues también tiene lo suyo y como vehículo de entretenimiento, pues funciona perfectamente. Yo igual hubiera preferido otro tipo de música para escuchar durante la peli, pero oye, también así, seamos realistas, si esto le pasa o le ponemos en a la protagonista un pellejo de cantante pop, nos hace más gracia que le pase a un cantante de metal, por decir algo, ¿no? Porque quizás lo padeceríamos más. Aquí nos importa un poco menos porque dices, bueno, es un producto más de la industria musical, pero también eso, la película incide en que detrás de ahí hay una persona que está sufriendo / gozando, en este caso más sufriendo que gozando, y que quizás, pues bueno, también tiene su corazoncito por mucho brilli brilli que tenga, ¿no? A los cantantes y grupos de metal dentro del cine de género les ha pasado de todo también. Exacto, sí, cosas tremebundas, sí, más tremebundas que lo que le pasa a esta Ridley, pero claro, a la Sky Ridley también, poca broma lo que le cae encima, porque pobrecita. Y si queréis pasar un rato divertido y obsceno, recuperar Death Gasm, que vino a Sitges ya hace unos 4, 5, 6 añitos y que emparenta el mundo del metal y el terror. Exacto. Yo quería hacer un breve apunte sobre esto de que sí, evidentemente Smile ya es una franquicia y que, bueno, que puede todavía explotar lo que han explotado las franquicias de toda la vida dentro del género, que sí. Es que por un lado puede coger y hacer una historia de orígenes, ya. Explorando de dónde viene esta maldición. También puede explotar el cambio de épocas, que esta es otra. Ves. Claro, tú imagínate que por los orígenes esto ya pasaba en la época vikinga. Sí, o en la época romana. O en la Edad Media. O en la Edad Media, sí, sí. Parker Finn. En el Renacimiento. Nos estás escuchando. Claro, o sea, ahí hay si realmente quieren seguir adelante con la franquicia, sí, pueden darle chicha. Visos de originalidad, aunque acabará siendo lo mismo, obviamente, ya. Pero pueden adentrarse en costas misteriosas. Sí, yo realmente, o sea, valoro que hayan hecho un poco el esfuerzo, pues todo el equipo de la producción y el Barker Finn, sobre todo, que es el guionista también, pues de llevar también esta segunda parte a otro registro, entre comillas, bastante alejado, aunque geográficamente no mucho, evidentemente, porque sí que si tiene que tener relación una película con la otra, no, aunque también todo depende de la audacia del guión, pero sí que es verdad que hay filón ahí, y todo depende también con la gracia con la que se ejecute, pero claro, evidentemente, desde que ya sale la parte 1, ya se empieza a gastar el chicle, eso pasa en todas las franquicias, no solo en esta, y aunque en esta parte 2 el chicle todavía no está muy gastado, todo depende de cuánto lo estiren y con la gracia con que lo estiren, ¿no? Porque también te he de decir que con ese comienzo que tiene la parte 2, o sea, a mí no me hubiera importado que en vez de, esto puede rozar el spoiler, que en vez de contarnos la historia de la cantante de pop, nos hubieran contado lo que pasa en el prólogo estirado, 2 horas. Me refiero que tampoco hubiera estado nada mal. Pero bueno, también sería meterse en algunos registros que no son estrictamente el terror, no voy a decir cuáles para no hacer spoiler del prólogo, que es tan chulo, pero que también hubiera quedado una película muy diferente. Entonces, bueno, lo guay es que esté bien ejecutada, que tenga gracia, que sea original dentro de lo posible, aunque ya nos conocemos un poco el leitmotiv del tronco argumental, y que luego también, pues eso, el elenco actoral responda. Y aquí, en la parte 2, pues también, si te digo la verdad, responde. De hecho, he de decir un poquito que la cantante pop, la Sky Riley, está interpretada por Naomi Scott, que realmente lo hace bastante bien. Me refiero que si tenemos en la parte 1 teníamos de prota a la Sosie Bacon, aquí pues la Naomi Scott no está nada mal. Yo quiero pensar que también el registro de la Bacon tenía más matices, pero también os he de decir que al principio de la película la veía un poco estándar como interpretación. Hablo de la Sosie Bacon, pero me fue ganando con el transcurso de la historia, ¿no? Y aquí, pues la Naomi Scott también, como tenemos flashbacks en la historia, también la tenemos, digamos, en el momento actual de la historia y también antes de que le pasara el hecho traumático que la condiciona aquí en el argumento, ¿no? Y tiene registros un pelín diferentes, también una estética diferente, y la tipa cumple guay en los dos registros. Me refiero que a ese nivel también, pues es acertado su papel como protagonista, y de hecho también se supone que ella canta también estas canciones, que por eso también le hemos querido poner al principio y quizás la pongamos al final también, porque realmente pues está guay, aunque sea en registro pop, que haya actrices o actores que se lancen a meterse en la cabina de grabación y hacerse unos temas para darle un poco de respaldo y de vinculación a lo que hacen en la pantalla, ¿no? Y luego pues también, por decirlo de alguna forma, tenemos a la madre de la cantante, tenemos a la Rosemary DeWitt, que también pues tiene un papel bastante importante por ser la mentora más o menos emocional, pero también profesional de la Naomi Scott, y quizás también pues podríamos nombrar, por ejemplo, al Peter Jacobson, que es un tipo que sale al final de la historia y que quizás, gracias a su personaje, vamos a conseguir pues un poco más de información de lo que tiene esta historia dentro, y que normalmente, tanto en la 1 como en la 2, no se nos ha dado demasiada información al respecto de qué pasa con ese hecho sobrenatural, esa maldición que persigue a los protagonistas de esta saga, ¿no? Entonces, pues el personaje del Peter Jacobson nos da ahí, pues eso, algunos 5 centimillos en la parte del final que igual luego saben a poco, pero al menos hay que nombrarlo porque sí que nos aporta cositas que pueden ser importantes. Y si en la parte 1 teníamos la escena del cumpleaños, aquí tenemos en la parte 2 la escena de la gala benéfica, que sin ser tan impactante, tan torceculista, sí que tiene ese toque de, vamos a decir, mala hostia, porque realmente ambas dos escenas están vinculadas por el grado de mala hostia del director guionista, y aquí también, pues en una gala benéfica ocurre un suceso que también, pues es, no vamos a decir de la misma altura que de la escena del cumpleaños, pero casi, y que también pues está bastante guapa, y que cuando la veáis pues ya valoráis a ver si realmente pues eso, esta apreciación es correcta o no, ¿no? La verdad es que vista la 1 y vista la 2, ambas dos te hacen pasar un mal barra buen rato, más mal rato la primera que la segunda, pero como las dos fluyen y como las dos van muy pa'lante, y además pues eso, tienen sus añadidos de explicitud, que además cuando hay explicitud aquí pues no se cortan un pelo, y lo de cortar lo digo con todas las letras, porque realmente si hay una de las características de las dos Smile a efectos de, digamos, de violencia, es que les gusta cortar cosas y partes de los cuerpos y tal, y yo quiero pensar que también, se lo decía Vaquero ayer, que esto posiblemente sea también una consecuencia, un eco de, que ya lo hemos visto en otras películas que no son la saga de la que os voy a decir, del propio Terrifier, porque Terrifier ha puesto de moda una forma de hacer, sobre todo con determinados instrumentos cortantes, que eso también pues está calando en otras producciones que luego no lo reconocerán, o sí, pero que yo veo que ahí hay una estrechez, una cercanía, ¿no? Entonces, en Smile, sobre todo, en las dos partes, hay algunos momentos que dices, esto es un poco Terrifier, ¿eh? Pero bueno, es mi apreciación. Lo de cortar lo ha subido todavía de nivel. Por eso. En la tercera. Entonces, bueno, no voy a decir nada más. Yo creo que ya os he dado un poco baño de las dos partes de Smile. Elegir vosotras si queréis una, la dos o las dos a la vez, pero que a mí me han hecho este efecto, y además es un efecto de eso, de prácticamente 12 horas de visionado con diferencia entre los dos, y que bueno, yo qué sé, aquí estoy para contarlo. De hecho, ahora iría a la agenda, pero como te estás poniendo morado de no dejar de hablar, voy a hablar yo de una serie que últimamente no hablamos nunca de series. Exacto. Y sí, solo hablamos de películas. Las tenemos descuidadas y también es una gran fuente de entretenimiento. Entonces yo os voy a dar una serie que es miniserie, por lo tanto vale. Es autoconclusiva. Lo que pasa que yo tampoco apostaría porque de la manera que acaba, si quisieran hacer más temporadas, podrían hacer. Pero en principio la serie es una serie ya de 2022 y en principio es autoconclusiva. Son solo 6 episodios y además 6 episodios de 35 minutos. Vale. Con lo cual es una serie muy llevadera. Pero la serie tiene algunas características. La serie viene de Corea del Sur. Toma. Y está dirigida y guionizada por Yeon Woo-sung. Ya sabemos que los coreanos siempre te intentan meter tramas originales. Sí. Y aquí no es una excepción. Entonces la originalidad viene por dos lados. Por un lado, por el guion y la trama, que es muy original, pero en segundo lugar, viene porque está todo rodado en plano secuencia. Ya no vamos a entrar si es falso, plano secuencia, no, eso da igual. Nos es da todo igual. Plano secuencia. Sí, señor. Entonces, siempre va a estar la cámara que irá cambiando de protagonistas durante el transcurso de la historia, pero toda la historia va a estar rodada en plano secuencia y a pretendido tiempo real. O sea, los sucesos van a estar todos rodados en el mismo tiempo que los personajes de esta serie van viviendo los acontecimientos que se van dando. Primer consejo, huid de la sinopsis, huid de las críticas, huid de cualquiera que la haya visto y os comente algo. Qué guay. Porque todo el mundo os va a hacer spoiler. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo sin excepción, excepto aquí en Sin Audiencia, que somos muy buena gente. Y crípticos. Muy crípticos. Si queremos. Entonces, yo solamente os voy a desvelar el principio de la trama, que sale a los 5 minutos, para que tengáis una leve conciencia de dónde se inicia toda la trama. De Dime. Hecho, somos tan crípticos que creo que todavía no hemos dicho ni el título. No os hemos dicho. Es premeditado. Yo esta serie de 2022 de Corea del Norte, dirigida por Yeon Woo-sung, se llama Bargain, aquí traducido como negociaciones. Vale. Vale. Apuntado. Y veréis que durante esta historia, que dura 3 horas y media en tiempo real, las negociaciones van a ser un continuo entre los personajes. Y por eso se llama así. Uh-huh. El argumento os va a dejar el culo torcido porque va a haber varios giros. Y algunos se van a dar muy pronto, pero yo no os los voy a desvelar. Lo que sí os voy a decir de esta bargain, de estas negociaciones, es que la podéis encontrar en Sky Showtime, que es un producto raro de encontrar en Sky Showtime, porque realmente todo el tema coreano de series, miniseries, suele ir a Netflix, y entonces es la plataforma donde se suele encontrar. Curiosamente, como rara avis, esta serie ha ido a parar Sky Showtime, entonces ahí tenéis el aviso. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí un hotel alejado en las afueras de Seúl, donde tienen una cita una estudiante de estas que llevan uniforme colegial coreano. Sí, sí, sí. Con, al parecer, un hombre de negocios. Uh-huh. Cuando llegan a la habitación, empiezan a negociar el precio de la virginidad de esa chica. ¡Hala! En pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. En Corea del Sur. Sí, sí, sí. Y bueno, este es el punto de partida de la serie. Y ya os aviso que este punto de partida va a ir cambiando de dirección, pero no os lo podéis ni imaginar. Eso sí, ya os digo que al final de este primer capítulo, estos primeros 35 minutos, ya va a quedar bastante definido por dónde va a transcurrir el resto de la serie. La serie es girada, la serie a nivel argumental es oscura, es turbia, es explícita, va a haber sangre, mucha sangre, y yo creo que va a dejar a la mayoría de sin audienceros bastante satisfechas, satisfechos. ¿Quieres decir satisfechos o sanguifechos? Sanguifecha y satisfecha. No voy a contar nada más del argumento, solo os voy a decir que tiene elementos de comedia, pero comedia un poco de esta coreana negra. Torcidica. Torcidica, o sea, las situaciones son tan llevadas al límite que a veces se producen pues el efecto cómico de la negritud, vamos a decir, de alguna manera. Además, en este viaje en que tenemos un plano secuencia que va a tiempo real acompañando a todos estos personajes, pues vamos a tener que acompañarlos a veces por sitios que no nos podemos ni imaginar. Y más porque se va a producir alguna situación que va a hacer que las cosas o el panorama o las circunstancias sean cambiantes. Y bueno, yo no os contaría nada más del argumento porque quiero que sea una sorpresa para quien se anime a ver la serie. Solo os voy a decir que la serie, para los estándares coreanos, o sea, evidentemente ya sabemos que la manera que tienen de actuar, sí, hay gente que no está acostumbrada a ver cine o a ver series coreanas y les parece que sobreactúan, pero es su manera de hacer. Son así. Son así. Sí. Entonces tenemos en el papel protagonista a Yeon Jong-seo, a Kang Il-woo y también a Jin Sung-kyu, Chang Ryul y Park Hyun-soo. Es un elenco bastante conocido en Corea. Sí. Algunos de ellos ya os sonarán porque es un elenco bastante joven en general, mediana edad y elenco joven. Pero ya digo que algunas caras os van a sonar de otras producciones, sobre todo si habéis visto series y películas coreanas. Y la verdad que yo, siendo una comedia negra, negrísima, que de alguna manera, por los sucesos que acontecen, tiene una parte seria, o sea, no os esperéis todo el rato comedia porque no lo es, porque realmente van a haber situaciones límite y esas situaciones límite no son nada agradecidas ni nada cómicas, sino que son dantescas y son bastante tuerceculistas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues entonces eso hace que también tenga sus tintes de drama, ¿vale? Lo que sí os voy a avanzar es que... No, no os lo voy a avanzar. No lo avances. Porque total, hay una etiqueta que define un poco el tono de la serie, pero no os lo voy a decir. Quedaros con eso. Drama de género con comedia negra y circunstancias cambiantes acompañando a unos protagonistas en plano secuencia durante 3 horas y media. Debo decir que en el sexto capítulo, al final, salen y abandonan el plano secuencia para... Porque se acaba la serie. No, vale. Para hacer un cambio de plano. Y hacer un plano muy general, ¿vale? Con un dron, supongo. Uh-huh. Entonces, pues, fue el único momento que yo dije, hostia, pues para 20 minutos de serie que os quedaba, haber aguantado el plano secuencia. Pero quizás tiene alguna digamos, funcionalidad argumental. Más que argumental, yo creo que hay una incidencia técnica. Hay una incidencia técnica que tiene que ver con cambiar de medio. Cambiar de medio, por ejemplo, cambiar del medio terrestre al medio aéreo, sí. Cambiar del medio acuático al medio terrestre, un cambio de medio. Del sólido al gaseoso, lo que sea. Bueno, eso ya sería más complicado, ¿no? Eso es el estado. Eso sería un estado, no un medio. El estado de la materia. Entonces, bueno, pues eso es lo que... Y debo deciros otra cosa. Aunque es una miniserie autoconclusiva y se hizo en 2022 y en principio no va a haber partes uh-huh. ulteriores o posteriores, ya. Sí debo deciros que la serie acaba... Empiezan unos créditos, pero si os esperáis un poquito, hay escena postcréditos. Amigo. Y la escena postcréditos es la que da esa enjundia de que podríamos estar ante algo que tenga, no sé si en forma de nueva miniserie de 6 capítulos o cómo, continuidad. Qué fuerte. Pero ahí queda y de momento en 2 años no se han pronunciado sobre que pueda haber... A ver, una continuidad. Sí, es que el medio audiovisual está muy loco y aquí lo demostramos cada semana, Jordi. Entonces, bueno, hay cosas que continúan, otras que no y a saber. Y aquí me pone que en 2015 hubo un corto que se llamó Bargain, uh-huh. negociaciones, que posiblemente sea el germen de esta, ¿no? miniserie, sí. Pero no, yo no lo he visto y no sí, tengo... Sí, porque además también hay una colegiala y... No tengo ni idea, sí, sí, correcto. Bargain, negociaciones en Sky Showtime. Vamos a negociar. Recomendada y ya digo, os va a torcer mucho el culo. Yo dudo mucho que si veis el primer capítulo completo podáis apartaros de esta serie. Ah, y por cierto, ya creo que ya se lo dije a Iván cuando nos vimos en Sitges. Sí, claro. Pero, plano secuencia, Iván, esto no te lo puedes perder. Ya estás tardando. Bueno, es que Iván de Cine en Serie es un superfan de la superfan del plano secuencia, y entonces ya él, cuando hay plano secuencia, sea en película o en serie, sí. Él compra. Independientemente de que sea en un concurso de peluquería o no. Aunque luego no le acabó complaciendo la recomendación, pero bueno. Bueno, allá cada una. A mí es que a mí las peluqueras siempre me han caído bien, en general. El gremio de la peluquería hablo. Entonces quizás hay una vinculación emocional que otros no tienen. No sé. Ahora sí, si ahora quieres sí que vamos a hablar agenda. De agenda, vamos ahora a... que ya has recuperado el color blanco sí, habitual. Sí. Exacto, ya no estoy colorado, ya estoy blanquito otra vez. Y la verdad es que tenemos, a pesar de que, evidentemente, pues los eventos gruesos y de en todos los registros fuertes en torno al día 1 de noviembre y el 31 de octubre, pues vendrán para la semana que viene seguramente... Pues y para dentro de dos, pues esta semana también tenemos algún que otro evento que anunciar y uno nos pilla bastante cerca y otro nos pilla bastante lejos, pero bueno, también como es la agenda es así y también pues a nosotros por el stream nos escuchan en cualquier lado y entre otros sitios, pues sitios de Andalucía, pues también, ¿por qué no decir algún evento de Andalucía? El primero que voy a decir es... La próxima edición del Filmets. El Filmets es el festival de cortometrajes de Badalona Film Festival, que se realiza todos los años desde hace un montón de años y de hecho este año es la edición número 50. Ya lo hemos por aquí en su momento anunciado en algunos años anteriores, pues este evento, pero realmente que un festival sea de lo que sea, aunque sea de cortometrajes, llegue a su edición 50, es algo que es de celebrar. De hecho, desde aquí, pues enhorabuena al equipo actual de Filmets, porque supongo que Filmets ha tenido muchos equipos antes con la longevidad que tiene como festival. Y este festival, repito, se realiza desde Badalona, un sitio en el que pues apreciamos cualquier motivación artística, cultural, que tenga que ver con el cine o con los cortos en particular en este caso. Y que, bueno, ya sabéis que Badalona, pues a veces sus cargos políticos no son muy partidarios de fomentar la cultura. Entonces, pues cualquier cosa cultural que se haga en Badalona, nosotros ahí les apoyamos, ¿no? Entonces, que sepáis que para quienes estéis en la órbita, en el huevo frito del área metropolitana de Barna y que os quede a mano Badalona, que el Filmets se va a celebrar de este próximo viernes 18 de octubre hasta el 27 de octubre. Me refiero que vamos a tener ahí pues prácticamente 10 días de apología del cortometrajismo. Esto no quiere decir que sea un festival de género, porque no lo es, pero tenemos un amplio registro de cortometrajes, tenemos especial focalización en algunos pases orientados a, primero, animación y, segundo, lo que llamaríamos pues sesiones golfas dentro del festival, pero todo lo podéis consultar para que valoréis los horarios y los días de emisión en la web del festival, que es www.festivalfilmets, todo junto y sin ninguna separación, .cat. Ahí tenéis toda la info. Os daréis cuenta de que creo recordar que ningún pase de cortometrajes es, digamos, con entrada económica, sino que hay que sacarse una entrada gratuita, pero vía web, para que te cuenten en la sala de proyección, y que se van a proyectar en torno a 250 cortometrajes en todo el festival, y que ahí tenéis la web de Filmets, que os lo acabo de decir, para que valoréis, indaguéis y veáis en qué sesión o en qué día os puede cuadrar ir para allá. Hay que decir que el festival tiene varias sedes, así que valorando según el día, según la hora, pues os tocará o el Teatro Zorrilla o el Circle o algún otro sitio más que hay. Me refiero que en ese aspecto pues ir mirando también lo que os pueda interesar según vuestra disponibilidad. Y ya está, que no todos los años un festival, aunque sea de cortos generalista, pues cumple 50 años y eso es de celebrar. Eso por el lado cercano. Por el lado lejano, tenemos también la celebración estos próximos días de el, que este yo no lo tenía fichado, Jordi, pero el otro día me saltó por algún sitio una vinculación, no sé si con Calle Casas o con el eco que todavía está teniendo la mesita del comedor en redes, y acabé en la web oficial o en el perfil oficial de Instagram, todo se ha dicho, del Noctámbulo Film Festival, que es el Festival de Cine Fantástico de Córdoba, que también pues yo lo tenía fuera del radar y que gracias pues a eso, a las vinculaciones estas automáticas que te hacen las redes sociales, pues acabé pues eso, descubriendo que este festival pues ya lleva unos cuantos años realizándose en Córdoba, y que aparte pues es un, aparte de festival, pues es una convención en todos los sentidos, en la que pues hay encuentros, charlas, reuniones, debates, paneles informativos y todo lo que tiene que ver con el tema del cine fantástico, y que se va a celebrar también, igual que el Filmets, del 18 al 27 de octubre. O sea, prácticamente también pues 10 días de actividades. Y si os interesa o si estáis en la zona, en el área, pues que sepáis que os tenéis que meter en Noctámbulo Film Festival, todo junto y sin separaciones, .com esta vez, y ahí tenéis pues todo el material que os vais a cansar, a apabullar de la cantidad de eso, de actividades que hay preparadas, no solo proyecciones, ya os digo, porque también este evento tiene pues madera de ser también un poco más de cuestión de vincular y de amalgamar lo que es la gente que hace las películas y las series, y no solamente el hecho de proyectarlas, ¿no? Entonces, pues este evento también va a tener lugar a partir de este próximo viernes, pero eso, un poquito alejado de aquí, ahí en Córdoba, en Andalucía, y que ahí tenéis eso, pues también sustancia, ¿no? Para la gente del sur. Muy bien, pues vamos con más cositas que hemos visto, ¿no? Sí, porque otra cosa no, pero hemos visto unas cuantas últimamente. Bastantes. Sí. Yo no sé si posponer el tema de Terrifier 3 a que la estrenen o decir algo ya. A ver, también, pequeño spoiler, en el programa especial que hicimos el sábado en Sitges hubo un rato de debate también sobre Terrifier. Me refiero que cuando los interneses se pongan bien y publiquemos ese tema, ahí tenemos un poquito de cucharada de Terrifier, pero si te lo quieres guardar para el final del mes, que es cuando va a venir a estrenos, pues bueno, yo qué sé. Bueno, quizá me la guarde para estrenos y hable de otra película que va a ser bastante más difícil que podáis ver. Por ejemplo, que eso también es interesante, ¿no? Entonces, además es una película que, a pesar de que le gustó mucho a Jordi Vaquero, por ejemplo, ya ves, en la mesa de Sitges no entró, se habló muy poquito de ella, y para mí ha sido una sorpresa dentro del festival, porque vale, ha hecho un poco honor a lo de Festival de Cinema Fantastic de Sitges. Vale. Porque es, entra dentro del fantástico, vale, pero no del terror. O sea, bueno, no entraría en Terror Molins, pero sí entra en Sitges. ¿Vale? Bueno, ya está bien también. Hay que hacer esa diferencia. Yo, sinceramente, o sea, hecha esta salvedad, también diría que sí, yo este año he visto también poco fantástico y ciencia ficción he visto, pero me hubiera gustado ver más. Porque la que he visto es de la que catalogamos como de baja intensidad, que no está nada mal para ser de baja intensidad. La que hemos visto, que ya la iré comentando por aquí, algo dije el sábado, pero realmente sí, o sea, por favor, más fantástico y más ciencia ficción, que no solo de terror vive el fan y la fan. Pues aquí nos encontramos con una mezcla de fantástico y ciencia ficción. Vale. Es una película china. Vamos. Que estamos muy acostumbrados a ver películas coreanas, japonesas, tailandesas. De Singapur, de sí, sí, sí. Pero chinas no tanto, incluso de Hong Kong muchas más que sí, de China. O incluso las que vienen chinas son superproducciones históricas. Sí, pero normalmente o... esas no van a Sitges, ¿vale? O sea, sí, el Zhang Yimou y de toda esta sí, gente, sí, sí, ¿no? Sí. Pero aquí tenemos a Li Yang, que es un director y guionista en este caso, que nos trae una película que se llama Kong 21 Shi Jian An Quan Che Li. Pero no lo he podido escribir, lo has dicho muy rápido. Aquí vino a Sitges con el nombre anglosajón que es Escape from the 21st Century. Vale. ¿Vale? Escape del siglo, del siglo XXI. Del siglo XXI. Escape desde el siglo desde XXI. El siglo XXI. ¿Vale? Esto va a ser importante, el desde. Y ahora vale, te explicaré por qué. Aquí lo que tenemos es una película de ciencia ficción con toques de comedia y viajes en el tiempo. O sea, esto, joder, es algo qué lujo, que para... Que ya al principio de la película se ve y es que no puedo contar nada de la película si no os explico esto. Claro, claro. Entonces, aquí lo que tienes es... Son tres chicos que van al instituto, son adolescentes y la película empieza como ya tienen problemas con los malotes del instituto que les hacen... Los abusadores. Les hacen bullying, pero sí, ellos están siempre muy unidos y entonces... se enfrentan porque son bastante valientes y tienen sus skills de lucha. Bueno. Porque allí en China todo el mundo hace artes marciales, como ya todos te, sabemos. Ya te digo, y si te vas a Hong Kong no te digo nada. Y en este enfrentamiento va a suceder algo que a estos tres amigos les va a dar un poder. Hostia. Como no podía ser de otra manera, el poder es... algo extraño y que se produce de una manera extraña. Esto sí que os lo voy a contar. El poder no es ni más ni menos que cuando alguno de nuestros tres protagonistas estornuda. ¡Hola! Viaja 20 años en el futuro. O sea que si estás pasas un invierno de estos chungo, la llevas clarinete. La llevas clarinete. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Que en el momento que tú viajas 20 años en el futuro, tu yo del presente sí, queda inanimado. Queda como una cáscara vacía. Vale. Porque digamos que tú te incorporas a cómo serás 20 años en el futuro, invadiendo el yo del futuro. Vale. Sabiendo lo que sabes del momento actual. Que el yo del futuro, 20 años después, ni se acordaba. Sí, evidentemente. Sí, sí. Claro. Y entonces, pues, en diversos momentos, ellos tres viajan 20 años en el futuro y ven lo que ha sido de sus vidas, en qué se han convertido, nada es como ellos hubieran imaginado. Claro, claro, es un choque. Si su vida se ha resentido o no, a nivel de amistad entre los tres, qué ha pasado con otros elementos que estaban dentro de su radio de acción, como una chica que era la novia de uno de ellos, etcétera, etcétera. Qué fuerte. Y, claro, todo eso con... el ver si han de hacer algo respecto a ese futuro en su presente para que ese futuro no sea como ellos ven que está siendo. Ya. Poder enderezarlo un poquito, quizás. Correcto. Pero ya, todo esto aderezado con que a lo mejor alguien en el futuro ha descubierto los poderes que ellos tienen y los quiere utilizar de una manera, bueno, pues vamos a decir, para su... propio lucro o sí, propio aprovechamiento. Ajá. ¿Vale? La película es una película que solo se le puede echar, quizá, si le quieres echar algo en cara, que dura casi 2 horas, uh-huh. ¿Vale? Es de 100 minutos, no llega a las 2 horas. Pero la película va siempre al 11. Es un no parar, de hecho, has de estar bastante siguendo la trama, porque con los saltos temporales te has de quedar qué adolescente es el adulto en el futuro, porque ya sabemos que a veces con los rasgos orientales nosotros a veces vamos un poco perdidos. Nos vamos, sí, un poco, ¿no?, despistando. Pero bueno, en el camino. Recordando el nombre de los tres protagonistas, es fácil. Ahí. También el director, que se ve que es también ilustrador, coge y fusiona muchas escenas de acción, porque hay mucha acción durante toda la película, uh-huh. con animación. Pero joder, en la propia imagen, no es aquello que digas, hago un trozo de animación y ahora uno de imagen real. No, o sea, tú ves como en una lucha uno de los contendientes lanza un puñetazo y el puño se transforma en un dibujo animado, tío, que impacta con el otro y lo envía varios metros en imagen real. O sea, ya fusiona en la pantalla la imagen real con el dibujo animado de una manera bastante sofisticada y efectista. Esto es sorprendente, pero me surge la duda de, ¿esto tiene una funcionalidad argumental o lógica? O no, es una funcionalidad visual y para visual explicar. Vale. Y para de alguna manera meterte en la acción, porque uh-huh. sí que vamos a tener elementos nostálgicos y además una nostalgia, digamos, a nivel global de ciertos videojuegos y de ciertas cosas de los años 80 y 90 que va a ser importante en el tramo final de la película. Eso es muy curioso, cómo lo implementa el director. O sea, claro, va a haber una retronostalgia, de alguna siendo manera. Siendo una trama que supuestamente ocurre en el siglo XXI para adelante. Pero bueno, sí, supongo que en el argumento habrá correcto, algo pero en el argumento sí, hay cosas, porque esos 20 años de diferencia, pues hace 20 años pasaron cosas, uh-huh. y claro, 20 años después esas cosas han tenido incidencia. Consecuencias, sí. O sea, un poco el efecto mariposa, sí, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, bueno, qué fuerte. La película eso lo explota bastante bien, porque todas las escenas de acción están muy bien coreografiadas, la película no te aburres en ningún momento, uh-huh. todo el rato tiene o escenas de comedia o escenas de acción, argumentalmente está bien hilado el tema de cómo han cambiado las cosas en el futuro, cómo ellos quieren desde el pasado devolverlas a un estado más complaciente con la relación que ellos tenían en el pasado de la que tienen en el futuro, pero también vas a tener momentos de drama, y momentos de drama no ligeros, sino que va a haber situaciones que afectan a personajes importantes, uh-huh. y de una manera, pues, vamos a decir, a veces con consecuencias fatales. Ya. Ahí lo dejo. Dramático a muerte. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué tienes? Pues una película que yo creo que aquí sí yo... Es que va a ser difícil que tengáis la oportunidad de disfrutarla en pantalla grande. Esto, o sea, es lo que estoy diciendo igual es una tontería, porque fuera de festivales, esta película, disfrutarla en pantalla grande va a ser muy difícil. O sea, quizá, que no sé, en el NIS de Cinema Oriental de Vic, en algún Cine Asia, Ulcasa Asia, alguna cosa así. O si la repescan para otro festival. O que la repescan para otro festival, vais a tener la oportunidad. Pero claro, en cosas ya más de género como Donostia o como Molins, no va a ir. Bueno, a veces en Donostia les gusta poner un par de animación. Bueno, esta, como tiene mezcla. Esta tiene mezcla. No te digo yo que salga, pero si tenéis la ocasión, donde sea, de verla en pantalla grande, ancho, id para allá, porque merece la pena. Sí. Merece la pena verla. Si no, oye, pues hoy en día hay televisores muy apañados y también la vais a disfrutar. Yo creo que sí, es disfrutable. Pensar también especulo sin haber mirado nada de lo que van a traer, pero tanto el Fancine de Málaga como el Isla Calavera muchas veces también programan títulos que han estado en Sitges. Me refiero, no estoy diciendo que vaya a estar esta, pero vete tú a saber, ¿no? Y además con esta temática tan sugerente de mezclar imagen real y animación, pues yo qué sé, igual algún otro ojeador, aparte de los de Sitges, la ha visto por ahí. Pero bueno, esto especulo a priori totalmente. Bueno, pues ya lo digo, es un espectáculo muy disfrutable, es una película que no baja en ningún momento, que todo el rato tiene acción, todo el rato tiene comedia, tiene partes de drama, o sea, realmente es un compendio de todo. visualmente es súper atractiva. Ajá. Y la película, en este sentido, ya digo, son 100 minutos, pero se pasa bastante rápido y es muy disfrutable. O sea, es que es un espectáculo. Mucha gente iba sin saber qué esperar y salió bastante sorprendida. Eso sí, hubo gente que también salió un poco aturullada. Debo decir. No sé si por la acción, ¿no? Si el término aturullar es muy catalán o no. Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es tal remolino de circunstancias, de acciones, sensaciones, ir de aquí para allá, personajes imbricarse con otros personajes, que has de estar atento y has de seguir un poco el hilo porque, bueno, pues es lo que te pide la película. Te vas a perder. Porque la película todo el rato van pasando cosas y has de estar un poquito metido en la película, ni más ni menos. Sí, sí, pero sí. Bueno, yo creo que es muy recomendable. Qué chula. Y es una de las sorpresas que ha dado este Sitges, sin duda. Yo ya te digo que si se me hubiera puesto a tiro no hubiera dudado, pero creo que por horarios o por circunstancias, pues, o por simplemente porque se habían agotado los tickets de prensa, pues esta también la tuve que dejar pasar. Hombre, yo debo decir que esta no la tenía yo en mi planning. Sí. Y como se me cayó la sustancia, claro, porque no quedaban en entradas para el auditorio. Qué fiebre con la sustancia, ¿no? Sí, que además la tengo luego en... que ya está estrenada, pero me voy a esperar porque la tengo en Molins. Pues realmente cogí Escape from the 21st Century para sustituir a la sustancia. Qué fuerte. Aunque fuera otro día, pero me entraba dentro de lo que cuadraba y bueno, pues... veré una y veré otra. Un registro original, tío. Muy original. Y además, la sustancia voy a tener opciones de verla y repetirla las veces que quiera. Y esta va a ser muy difícil poder verla fuera de en cine, fuera de circuito. Sí, porque esa es otra que también, y de hecho yo con la que voy a comentar ahora, entra dentro de ese tipo de planificación, que claro, en un sitio tan tocho, con una oferta tan grande y amplia como Sitges, a veces dices, bueno, me apetece mucho ver esto, pero pregunta, digamos, lógica y un poco de planificación. ¿Voy a poder verlo a posteriori si lo dejo pasar? Sí, no, puede que sí, puede que no, nunca, no sé, ¿sabes? Esta típica línea de opciones que tienes. Y claro, este tipo de película de China, de también tan focalizado, tan sectorial, pues entiendo que es difícil. A mí, si te digo la verdad, yo no sé si voy a aguantar sin ver la sustancia hasta que llegue Molins, porque también es otro debate interno que tengo yo también conmigo mismo. Pero claro, en el caso de que llegue Molins y no lo haya visto aún, pues ahí tengo esa oportunidad para rematarla, ¿no? Claro. Pero claro, está todo el mundo tan entusiasmado, tan sea quien sea, ¿no? De los Pepes, los Juanes, las Pepitas, las Juanitas, todo el mundo. Aún no he oído nadie que diga algo chungo de The Substance. Entonces, claro, dices, ¡jo! Yo el otro día en un grupo de Telegram encontré por primera vez una crítica negativa a la sustancia. Bueno, la primera que me he encontrado, pues a lo mejor de 30 o 40, ¿eh? Algo es algo. Sí, pero bueno, es un tipo, ahora no voy a decir el nombre, pero que cada vez que escribe me lo suelo saltar porque no estoy de acuerdo con él jamás. Sí, bueno, supongo que hay gente para todo evidentemente, pues también hay gente para que denostar la sustancia, ¿por qué no? Pero ya te digo que, o sea, la gente que la ha visto en Sitges y la gente que la ha visto este fin de semana ya en los cines fuera de Sitges, porque también dices, vale, tío, estuvo en Sitges, pero es que el viernes ya estaba ahí disponible en los cines generalistas, ¿no? Pues bueno, ahí está esperándonos. Y le daremos cuando creamos conveniente. Y sobre este Escape from the 21st Century, solo decir que no voy a dar los nombres del elenco porque... son desconocidos quizás. O sea, sí, no te sonaba ninguna cara, ¿no? Tampoco. No, porque además, ya digo, yo cine coreano veo bastante, japonés también, pero cine chino no. O sea, no sé si habrán salido en el reparto alguna de estas producciones históricas, no lo sé. Pero bueno, es un elenco solvente, empatizas mucho con los tres protagonistas, que son tres, pero realmente son cuatro, porque aunque hay una chica en el grupo que no consigue estos poderes, sí que es importante su personaje durante toda la trama. Entonces, realmente es un poco como los tres mosqueteros que tenía D'Artagnan, pues aquí son los tres mosqueteros, pero tienen a su D'Artagnana, ¿no? Vale. Pues están muy bien, muy solventes, tanto los que interpretan a los adolescentes como los que interpretan a los adultos 20 años después. 20 añitos después, sí. Bueno. Que además, la de Dumas, después de los tres mosqueteros, ¿no era 20 años después? Pues creo que sí, no sé si 20, pero sí, un periodo amplio. Sí, sí, sí. Bueno, pues... No te sé decir si... Curioso, ¿no? A efectos prácticos sería 2 décadas, pero equivalente. o 15 años, ¿no? O alguna cosa así. Pero bueno, eran unos años después, que sí. Ahora, yo creo que era 20, pero bueno. Ya ves, pues bueno, quizás también los guionistas de Escape from the 21st Century se habían leído a Alejandro. Pues igual, pues igual, sí, sí. Ellos porque también vieron que eran unos tres mosqueteros con su D'Artagnan. Nunca se sabe cuándo te va a influir algo a la hora de escribir un guión, ¿no? Pues nada, muy recomendada. Muy bien. Pues yo, si te digo la verdad, tengo también para elegir bastantes sitios a los que dirigir mis palabras en referencia a los visionados de Sitges. Y me he decidido antes no hace mucho, viniendo aquí hacia el programa en el transporte público, digo, hostia, y cuando acabe de hablar de los smiles, ¿qué le meto a esto? Porque claro, tengo cosas que algunas hilvanamos el sábado pasado, otras profundizamos más, otras ni se nombraron. Y dije, y me he dicho esta tarde, pues oye, mejor una de esas que ni siquiera se ha mencionado, o sea, porque no merezca la pena, sino quizás pues porque, primero, de la que voy a hablar ahora, pues se pasó en los primeros días del festival. Segundo, ya está estrenada esta vez en plataformas. Y tercero, como es una precuela de una historia que es muy conocida, pues igual tampoco le ha llamado la atención a mucha gente. Pero bueno, a mí me llamó la atención, yo tenía ganas de verla. También estábamos en esta situación de que es una película que, como ya cuando se iba a pasar en Sitges, su estreno en plataformas había sido, al menos en Estados Unidos, pues unos días antes. Me refiero a que Sitges no se corta en programar proyecciones de algún título que ya pueda estar en una plataforma de otro país, con la condición de que en el festival lo vas a ver en pantalla grande. Entonces, igual que las pelis de ciencia ficción china, pues quizás no vuelvas a tener oportunidad de verlas en pantalla grande ever, jamás, las películas de plataforma sí que podrás verlas, pero en pantallica pequeña. Entonces, si quieres disfrutar de un tamaño pues de cine, tienes que aprovechar que, pues en casos como este, pues si se te ponen a tiro en Sitges, pues tienes que darle caña, ¿no? Entonces, estoy hablando de la película Apartment 7A, Apartamento 7A, que no sé si aquí han traducido ya el título o no, porque yo no sé si en plataformas en español está todo este título ya estrenado o no, pero en cualquier caso, en Estados Unidos, casualmente, se estrenó el 27 de septiembre en la, casualmente también, plataforma de la Paramount, que la Paramount hablábamos antes que era la mayor que está detrás de la saga Smile, pues también Apartamento 7A está en la plataforma Paramount Plus, Paramount Más, que es la plataforma que tiene esta mayor, esta productora distribuidora en el mercado estadounidense, ¿no? Entonces, en Apartamento 7A, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos es que esto es la precuela de Rosemary Baby. Me refiero que aquí está un poco la condicionante principal para ir a ver esta película o no verla, porque claro, dependiendo de si estás interesado en saber algo de la historia previa, lo que ocurre en Rosemary Baby o no, pues tú dirigirás tus pasos hacia allí o no, ¿no? La cuestión es que a mí me interesaba, porque Rosemary Baby siempre ha sido un referente, siempre ha sido una película que realmente pues tiene ese punto de humor negro, por llamarlo de alguna forma, relacionado con determinados cultos que siempre pues me ha entrado muy bien y pues que yo quería saber, ¿no? Quería saber y quería un poco pues valorar qué carajo podían hacer tanto tiempo después también con una precuela y si era realmente pues esto necesario o no, ¿no? Realmente tenía muchas preguntas y aunque fuera por pura curiosidad científica de visionado, tenía ganas de ver Apartamento 7A y pude conseguir pues tickets para su pase, uno de sus pases en Sitges, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Porque si alguien va perdido, Rosemary Baby, pues es la semilla del diablo. Claro, aquí. Es que a mí no me, ya sabes, claro, que no nos gusta. No, ya, a mí ya, personalmente, pero quiero decir porque, exacto. Pero que bueno, que es lo mismo que ha pasado con La Primera Profecía. También. Que bueno, pues ahora les da por hacer precuelas de todo. Precuelas porque además también, yo quiero pensar que logísticamente, a efectos de producción fuera de la historia, pues es más fácil, porque igual pues te puedes centrar en otros personajes o en personajes que se pueden pues interpretar por otros actores o actrices que no estuvieron en la peli original, y eso también pues puede un poco ayudar a que la cosa al menos tenga forma, ¿no? Y se pueda realizar. Y no depender tanto, pues eso, de querer imitar una cara por efectos digitales o lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso de Rosemary Baby, lo que tenemos aquí en este apartamento 7A es, pues, una historia que realmente ocurre muy, muy, muy, muy, muy poquito antes de lo que ocurre en la película original. Me refiero que no se han ido 20 años en el tiempo, como los chinos que escapan del siglo XXI, sino que se han ido unos meses para atrás. Creo que no llegan ni a un año, porque tampoco me he estado documentando a nivel de línea temporal, pero creo que es una cosa como muy de un trimestre o de medio año, como mucho, para atrás. Igual es que estornudaron, en vez de estornudar, se sonaron, y de sonarse los mocos te vas para atrás y medio año. Sí, o yo qué sé, o tosieron en vez de estornudaron y se fueron pues un pizquín, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que lo que sí que hacemos es, evidentemente, es volver al edificio protagonista de la película original. Y allí es donde pues va a ocurrir también la trama principal de Apartamento 7A, que no os voy a decir quién vive en el Apartamento 7A, pero si estáis familiarizados con Rosemary Baby original, os daréis cuenta enseguida de quiénes son los inquilinos de aquel piso, ¿no? Aquí en esta historia lo que nos cuenta, que es una historia que tiene un poco... pues también similitud con otras historias de bailarinas de ballet o de musical aspirantes a la fama, pues quizás vais a tener ahí pues eso, algunas vinculaciones pues con alguna película que ha hecho Luca Guadagnino últimamente, que también iba sobre bailarinas y que también era un remake de otra película original de Darío Argento. Me refiero a que aquí, ¿estás hablando de Suspiria? Suspiria, sí, no lo quería decir, pero sí, o sea... Hombre, pero sí, has dado todas las pistas ya. Pero bueno, quería dar un guiño solo y realmente pues aquí vamos... Un guadaguiño. Un guadaguiño. Madre mía, ¿cómo estamos? Pero bueno, es que esto es por el aire acondicionado, que nos refresca la mente. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos historia de bailarina que quiere triunfar en la Gran Manzana, quiere triunfar en los musicales de Broadway, estamos en New York, y esta chica pues tuvo una lesión, casualmente pues tuvo no un hecho traumático como la protagonista de Smile 2, pero sí que tuvo un contratiempo que para ser bailarina pues le condiciona un poco, ¿no? Entonces ella intenta ir a castings, ir a sitios tal y no encuentra pues eso, ni ningún papel que sea pues de secundaria para abajo, ¿no? Entonces claro, está un poco frustrada y tal, y un día después de un casting decide ir a visitar al director de la obra en la que ha hecho el casting, y le sigue y aparece en la puerta del edificio en el que ocurre todo en Rosemary Baby, casualmente. Es claro, es una precuela, tienen que ocurrir estas casualidades porque si no, no hay historia, ¿no? Y entonces la chica, la Terry Gionofrio, es el personaje de la protagonista, el nombre de la protagonista de Apartament 7A, pues conoce así de forma fortuita también por un tropezón tonto en la acera pues a una pareja de viejitos súper amables que la invitan a subir a su casa y que le... ¡No subas! No, que va, pues si le ofrecen un té... ¡No subas! Le dan un poco de eso, de calorcito, porque estamos en invierno, en Nueva York nieva y ese rollo, y te resbalas en las aceras y todo ese rollo. Y ella, toda inocente y tal, pues unos viejitos que son súper entrañables, pues sube a su casa, ¿no? Entonces, una vez allí... En la casa ella pues pasa un rato porque se ha quedado un poco conmocionada con el pequeño percance que ha tenido en la acera del edificio, y al final pues cuando ella se va a marchar ya y se va a despedir y se les va a agradecer a los viejitos que lo bien que le han tratado y tal, los viejitos pues le ofrecen pues que se quede de alquiler barato en una casa que tienen también en el mismo edificio, en el mismo rellano. Entonces claro, la chavala, la Terry Gionofrio, pues claro, está primero sin un duro, sin un dólar, y está también pendiente de pago en el sitio en el que comparte piso. Y claro, que le ofrezcan así de buenas a primeras, pues una salida, vamos a decir, pues triunfante para la crisis inmobiliaria que también ella sufre en el año 65 del siglo XX en Nueva York, pues le parece una idea poco menos que genial, ¿no? Y de hecho, pues decide aceptar la invitación de esta pareja de viejitos de este edificio en Manhattan para mudarse a la casa que tienen libre y así pues un poco ya también pues no tener que preocuparse de tener trabajos paralelos a su proyectada carrera como bailarina y centrarse más en el tema del baile para pues apretar más duro en los castings, ¿no? Me refiero que pues todo genial en ese aspecto. Lo que pasa que pues cuando la chica se muda, cuando la Terry se muda al piso de los viejitos, que no es que los viejitos vivan ahí, sino que están en el mismo rellano, ¿eh? Repito, no es que no tiene que irse a vivir con ellos, sino que simplemente le dejan un apartamento que ellos tienen ahí, pues para usos y costumbres que les gusta tener a ellos. Entonces cuando se muda, pues le empiezan a pasar cosas extrañas en esa casa tan maja y tan barata porque le cuesta $0. Ese edificio, bueno, quien haya visto La Semilla del Diablo sabe lo que pasa en ese edificio. Claro, es que en ese edificio tiene un, digamos, un condicionante especial con algunos de sus vecinos. Correcto. Entonces, las reuniones de comunidad son de lo más animadas. Son como la comunidad de Ales de la Iglesia, pero peor. No, pero por cinco. Pero peor. Entonces, claro, la Terry se cambia ahí toda inocente, además es súper súper cándida, súper mágica, es una chica que es viene de otra ciudad más rural de fuera de Nueva York y quiere, pues eso, se ha mudado a Nueva York para intentar cumplir su sueño de ser bailarina de musical y tal. Entonces, claro, cualquier ayuda es como si le cayera maná del cielo, ¿no? Valga el símil religioso. Y claro, pues ella no duda en ningún momento pues de la candidez de esta pareja de jubiletis para hacerle un poco la vida más fácil, pero claro, ella no sabe que aquí va a haber pues una contraprestación, ¿no? Y bueno, para eso pues tampoco os quiero dar muchas pistas. Quienes hayáis visto Rosemary Baby os estaréis escojonando de lo poco explícito que quiero ser, pero entiendo que igual todo el mundo no la ha visto porque también si alguna condicionante o algún tipo de, digamos, de punto especial que tiene Apartamento 7A es que es una historia que va a servir mucho para la gente que no haya visto la película original. Y con esto estoy pensando en una franja de espectadores, espectadoras que son de generaciones más jóvenes, que quizás en su momento pues no se les puso a tiro Rosemary Baby o ni siquiera sabían que existía, porque también para nosotros es mítica, pero si salimos de nuestro huevo frito, igual nos damos cuenta de que tampoco es una película que haya visto mucha gente por ahí, más allá de que su director y sus protagonistas son relativamente conocidos, pero tampoco os creáis que fuera del círculo del género es una película que está tan ampliamente conocida como otras, ¿no? Como podría ser, yo qué sé, por decir una, Alien, que la ha visto o la conoce mucha más gente, pero bueno. Entonces, claro, yo creo que la funcionalidad especial que tiene Apartamento 7A es esa, es abrir esta historia de mediados de los 60 en Nueva York a un público pues ignorante de la historia original, ¿no? Y que si luego le gusta, pues quizás se enganchen a la original o no, porque claro, con esta también. Ahora viene la pregunta capciosa. Sí. Y para los que tienen el bagaje de la película original, ¿esto claro, qué? ¿Se les queda corto? ¿Qué implica? ¿Lo ven una precuela necesaria? ¿No? ¿Qué? A ver, o sea, si algo lastra Apartamento 7A es que desde el primer minuto que ves a la Terry Onofrio, o sea, sabes que la pobre, con cariño lo digo, mucho futuro en el baile no va a tener. Esto no quita que la película esté correctamente ejecutada. O sea, para mí, yo lo sé, es una putada, entre comillas, saber las consecuencias de esta historia, porque ya hemos visto Rosemary Baby varias veces además. Entonces, claro, dices, empiezas a ver el edificio, empiezas a ver los viejitos, empiezas a ver lo que le pasa a la chica en el apartamento contiguo al del 7A, porque ella se va al 7, a vivir al 7E, creo recordar. El 7A es el de los anfitriones. Entonces, claro, dices, es que, claro, yo aquí ya conozco todo, y aquí ya sé todo, y además la película tiene, apartamento 7A, tiene un aroma, una estética tan cercana a la original que dices, es que ya me lo sé todo. O sea, ese es el gran problema de Apartamento 7A para la gente que pues sea pues fan o que le guste mucho Rosemary Baby. La cuestión es que, ¿por qué deberíamos verla? Pues porque, primero, es muy curioso y muy interesante que antes de los hechos de Rosemary Baby, esta gente que vive en este edificio ya hacía sus cosas y ya intentaba según qué cosas, y que evidentemente pues ese tipo de cosas no habían tenido su consecución final, y por eso ocurre lo que ocurre en Rosemary Baby. Me refiero que en ese aspecto, bien, porque es como si a ti te gusta un pastelito y dices, hostia, este pastelito me gusta mucho, pero oye, y este pastelito que han hecho antes tiene un poco menos de azúcar, pero tiene la misma fórmula, pues me lo voy a comer también, ¿no? Entonces a mí, Apartamento 7A me ha hecho pasar un rato bastante interesante de inmersión en el cine tuerceculista de los años 60, que tiene que ver pues con historias de cultos que ya sabemos hacia dónde van, hacia el centro de la Tierra, por decirlo de alguna forma. Y claro, cualquier contenido audiovisual que tenga la expresión ¡Heil Satan!, pues a mí me interesa, sinceramente, así te lo digo. Entonces, como en Apartamento 7A tenemos Heil Satan, y de hecho lo tenemos varias veces y además a viva voz, pues a mí me interesa. Y por tanto, por eso he ido a verlo y he pasado un rato pues bastante entretenido viendo cómo la pobre Terry Ginofrio pues intenta sacar adelante su vida como bailarina, pero consigue otra cosa diferente que no os voy a contar, porque si encima ya os cuento lo que le pasa, pues para qué, ¿no? Pero ya os digo, o sea, la película está bien actuada, bien ejecutada, hay un reparto bastante coral que está muy bien, sobre todo os he de decir que los vecinos y vecinas jubiletas del edificio, o sea, son todos para darles un abrazo y un beso, porque son majísimos y son súper grandes actores y actrices. Me refiero que ahí tenemos unos registros que se te va la olla, o sea, les come la tostada a la parte más juvenil del cast, o sea, eso con mucha diferencia. Y a mí, con el hecho de ver pues eso, a la gente de la parte del casting que hace la parte, digamos, de personajes de la tercera edad, a mí con eso me basta para disfrutar suficiente la película, ¿no? Tiene un aroma muy clásico, tiene un aroma muy, muy serio, no hay bromas, a pesar de que el Rosemary Baby sí que puede tener un poco, hay algunos toques de humor negro, aquí tenemos algunos, pero son muy mitigados y enseguida se giran hacia lo oscuro de la condición humana, lo cual también pues está muy bien. Y de hecho, pues tenemos a la actriz Diane Wiest y al actor Kevin McNally como el matrimonio de viejitos que le ofrecen la casa a la Terry Ginofrio, que está interpretada por la actriz Julia Garner, y que ellos, aparte, esta pareja de viejis, más el resto de vecinos de su comunidad, pues realmente nos dan un entretenimiento bastante retorcidito y bastante perverso, y además con unos matices, pues vamos a decir eso, de culto satanista, que son muy deliciosos. Entonces, ¿por qué no decirle que sí a este caramelo, ¿no? Si es un caramelo. Y si yo te digo que Diane Wiest es el nexo de unión con la Semilla del Diablo original. Claro, claro. Es que, a ver, Jordi, te estoy diciendo que esto ocurre unos mesecitos antes. No, pero el nexo de unión a nivel actoral. Pero actoral, no, sí, no, señor. Me refiero, Diane Wiest es una actriz que en los años 80 la podéis encontrar en Jóvenes Ocultos, sí, en tiene un montón de papeles. En Eduardo Manos Tijeras ya en los 90. Señor. pero fue una de las actrices fetiches de Woody Allen. Ajá. Y entonces Woody Allen fue pareja durante más de una década de Mia Farrow. Exacto. La protagonista de La Semilla del Diablo original. Sí, señor. Y de hecho, Diane Wiest y Mia Farrow coincidieron en 4 de las mejores películas de Woody Allen. En La Rosa Púrpura del Cairo, Hannah y sus hermanas, Días de Radio y Septiembre. Entonces, el nexo yo lo he hecho fuera, sí, sí, de las películas, de la pero película. Vinculando estas dos actrices muy bien visto. Por su carrera. Sí, señor. Pues es que es un ejemplo de la calidad actoral que tenemos en la parte del cast de la tercera edad. Y no se queda ahí porque tenemos unos cuantos más. Y tenemos a Latina Gray, tenemos también al Andre Dillis y algunos cuantos más. Y la verdad es que cada uno cuando le toca salir a la palestra o salir al pasillo, todo se ha dicho, porque aquí se sale mucho al pasillo, al rellano, y se va a picar a la puerta del vecino de al lado si te han sobrado unos macarrones con tomate para que cenes. O sea, me refiero a que hay mucha hermandad vecinal a ese respecto, pero claro, detrás de esa hermandad vecinal hay un oscuro secreto que es muy tremebundo. Entonces, claro, por eso ya puede haber hermandad ya, porque jodo, menuda se las traen, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que quizás a efectos tácticos no nos aporta demasiado la historia, porque ya sabemos lo que le va a pasar a la chica, ya sabemos de dónde viene, si esto va a acabar en el comienzo de Rosemary Baby, porque es un pequeño spoiler, pero le pasa un poco como a Smile 1 y a Smile 2. O sea, esto, una vez acaba Apartamento 7A, empieza Rosemary Baby. No os voy a decir en qué sentido, pero ya lo veréis si acabáis dándole al play a esta película. Pero eso no quita que, repito, que esté bien actuada, que esté bien ambientada en esa época de los 60, que esté bien ambientada en el mundo de los musicales y de los castings de bailarines y bailarinas de los musicales en New York, en Broadway. Tiene ese rollo de mundo del espectáculo desde dentro, que también mola mucho. Me refiero que en ese aspecto está currado. Hay buenas coreografías. Cuando a los bailarines y bailarinas les pasan cosas, como en Suspiria, pues también está muy, muy acertado a efectos escénicos. Y aparte, hay que decir que en la parte, digamos, del mando de la función, tenemos a la directora Natalie Erika James, que os recuerdo es la directora de la película Relic, que en su momento pues también la comentamos por aquí por Sin Audiencia hace un poquito de tiempo, en el Sin Audiencia 940, y la verdad es que pues yo compro lo que hace aquí la Natalie Erika James, y me parece que es un nombre que, visto con qué respeto y con qué seriedad ha hecho este registro de precuela de algo tan mítico, que podría haber salido una cosa, pues eso, que no tuviera nada que ver, que fuera irrespetuosa, que no cuadrara, pero es que yo creo que incluso se ha pasado de respetuosa y de continuista, porque parece que estemos un poco viendo, pues eso, el capítulo anterior de la película original, ¿no? Entonces, bueno, igual esa es la intención, ¿no? Sí, pero me refiero que en ese aspecto pues lo ha conseguido, y a esos aspectos pues yo no le voy a criticar nada especialmente a la Erika, a la Natalie Erika. Yo qué sé, yo igual también, por ser un poco más crítico con la producción en sí misma, quizás le hubiera buscado algún tipo de registro o de subtrama que fuera más original que lo que se nos cuenta aquí, pero es que también estamos con una historia, la original de Rosemary Baby, que es tan fundacional y es tan, entre comillas, totémica, que desviarnos mucho de eso sería también un poco, pues, catalogado de sacrilegio o de quizás, o que no haría falta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la Apartamento 7A cumple con el bagaje que tiene la original, y además, pues eso, nos hace pasar un ratito súper entretenido, perversito en algunos momentos, bien actuado todo el rato, y además, pues con un casting de eso, de la tercera edad, que a mí me encanta, y que cada vez que sale uno de los viejitos o viejitas en cualquier escena, yo me pongo a aplaudir, y ya está, ¿no? Y a pesar de que la Julia Garner y sus colegas de la colla del baile, pues también lo hacen bien, Pero claro, es que tienen a unos titanes y a unas titanas de la tercera edad ahí en la parte de los vecinos del edificio que realmente cuesta, pues eso, superar ese tipo de registro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, innecesaria, posiblemente, que se disfruta, pues posiblemente también. Entonces, yo quiero pensar que una precuela o una poscuela de una peli como Rosemary Baby no puede ser muy diferente o no puede ir, a no ser que tengas una idea genial o seas un director visionario, que tampoco estamos en ese caso, pero lo que aquí se ha hecho, pues yo creo que es cumplidor, que es digno y que es posible que se le podría haber metido más originalidad a la historia, al guión, pero es que había muchos ojos mirando, creo. Entonces, meter ahí algo que se vaya demasiado de la línea original, pues no sé si hubiera cuadrado. Y al fin y al cabo, pues es una película que va a plataforma, que seguramente no la estrenarán en ningún cine y que se la hemos podido ver en pantalla grandes porque los amiguis de Sitges han decidido programarla, ¿no? Que vamos, que yo también la hubiera visto igualmente si no hubiera estado en Sitges y pues cuando hubiera tocado verla de plataforma o de lo que sea, pues ya la hubiera visto, ¿no? Que en ese aspecto, pues yo qué sé. Me refiero que el disfrute está ahí. No os vais a morir de originalidad, pero vais a pasar un rato interesante y agradable si os gustó la historia original. Entonces, bueno, en ese aspecto, yo creo que para ser el título que es y para estar puesto donde está, yo creo que cumple con creces. Y ya. Muy bien. Pues tenemos poco rato, ¿no? Sí, tenemos 6 minutos y medio, pero como yo juego con el espacio y el tiempo, a veces jugamos al final. Pero bueno, si le quieres dar a algo, yo creo que nos cabría algo pues que no fuera muy extenso. No sé. Bueno, podría extenderme un poco sobre Rich Flue, pero como ya comentamos algo en el programa... Sí, también, salió un poco. Salió un poco. A colación. No sé si llegué a hablar de la película Hitman, Asesino por casualidad. De esa hablé yo en su estreno, pero tú no has hablado. Vale. Sí, porque esta es una de esas que podría caber en una parte final del programa que no nos queda mucho tiempo. Yo la veo. Bueno, pues aquí tenemos a Richard Linklater, que está dirigiendo y guionizando junto a Glenn Powell y a Skip Hollandsworth. Y tenemos pues una película que es un thriller comedia negra. Sí. Porque además hay un trozo de la película que se vuelve bastante negro, bastante sobre todo hacia negrata. La parte final. Sí, señor. Y pues ahí tenemos en el reparto a Glenn Powell, a la Adri Arjona y a Austin Amelo, entre otros. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es un tipo que es profesor universitario. Pero no sé si de filosofía incluso, o una cosa así que no tiene mucho que ver con lo que luego hace. Sí, en la me vida. Parece que es filosofía o algo, sí algo de letras. Sí, es letras. Entonces, bueno, él colabora con la policía. ¿Cómo colabora con la policía? Pues colabora con la policía porque la policía se dedica a tener un sicario infiltrado. Porque cuando alguien quiere contratar a un sicario para matar a su mujer, para matar a su marido, para eliminar a un compañero de trabajo para trepar en la empresa, para eliminar a los padres para cobrar la herencia, cualquiera que contrate un sicario, si el sicario que contrata es este infiltrado de la policía, pues lo que se gana, en vez de un asesinato y el lucro que conlleva ese asesinato, o la venganza, es una pena de prisión. Ya está, porque por inocente. Por intentar un asesinato, es una tentativa de asesinato que en el estado donde transcurre la acción... Creo que estamos como en Luisiana. No sé si es Nueva Orleans, sí. Sí, Nueva Orleans, bueno, por ahí, en el sur. Entonces, bueno, pues ahí realmente lo que hace él es estar en la furgoneta. Son los tipos estos que van a una furgoneta, a una lavandería, de un supermercado. De camuflaje. Camuflaje. Camuflaje urbano. Dentro, pues, dando las indicaciones, analizando el perfil un poco psicológico de la persona contratante. Con la que se va a encontrar, la parte contratante de la primera parte. Y entonces, bueno, pues, un día, por circunstancias, este policía infiltrado que hace de sicario no puede ejercer el papel de sicario Y el resto de gente que está en la policía, pues una jefa de operaciones, un tipo, el informático de turno y tal, sí, sí, sí, le dicen, el plumilla, podrías intentarlo tú. ¿Por qué no vas y haces el papel de sicario? El tipo este, interpretado por Glenn Powell, pues coge, sale y lo hace tan bien que realmente, por unas circunstancias, al otro policía lo tienen que apartar del servicio durante un tiempo y él pasa a ejercer el papel de falso sicario infiltrado de la policía sin ser realmente policía, siendo un profesor universitario. Exacto. Pero el tipo, como precisamente enseña filosofía y tal, cada vez que le pasan un caso que tiene que hacer la infiltración, se dedica a analizar psicológicamente quién le contrata, etcétera, etcétera, para crear un sicario adaptado a esta persona y convencerlo de la manera más absoluta para que haya pruebas y poder luego llevar a juicio a esta persona. Poderlo cazar, ¿no? El arranque es muy loco y es muy divertido porque realmente te dan varios casos en los que este tipo pues logra coger a esta gente y meterle penas y luego ves incluso cómo en el juicio está él declarando de testigo, ¿no? O sea, muy en modo mortadelo también, ¿eh? Sí, o sea, un poco ahí transformándose en cada caso. Podría, ¿no?, ser una fusión entre el Mortadelo de Fesser y alguna película de Guy Ritchie. También. Para que nos hagamos un poco el rollo que lleva Linklater aquí en Hitman. Un Mortadelo macarra. Sí. Pero claro, ¿cuándo se complica? Pues se complica cuando aparece una parte contratante que no está muy segura de lo que quiere hacer, porque realmente aquí lo que quiere es quitarse encima una persona maltratadora y que le está haciendo la vida imposible, uh-huh, y no ve otro recurso que cargárselo, pero que en principio no parece una mala persona ni que esté muy segura de hacer lo que va a hacer, y encima es del sexo femenino y es muy guapa, porque es Adriana Arjona. Vaya hombre. Y entonces aquí el personaje interpretado por Glenn Powell pues tiene serios problemas de conciencia de si debe llevar a juicio a esta persona, debe encausarla o debe disuadirla de su idea y que continúe con su vida. Y aquí es donde todo se empieza a torcer. Incluso en la película. Concretamente en la película. Yo no contaría nada más. Es una película que tenéis ya desde hace un tiempo en plataforma, concretamente en Amazon Prime Video, que está muy entretenida, que se deja ver. Son casi 2 horitas, pero la película tiene bastante sustancia como para ser entretenida y que vayan todo el rato pasando cosas. Sí que es verdad que hay un momento de romance. Esto, la película también lo tiene. Sí, que igual, pero, que igual la desvirtúa un poquito. Pero el tono negro de la película, yo creo que es suficiente aliciente para que la veáis y la escojáis. Y sobre todo en la parte final veréis que tiene una parte bastante giradita. Sí. Además, es muy curioso porque la vez que hablé yo de esta película es la semana en la que hablamos también de Boy Kills World, casualmente. O sea, fíjate cómo son dos producciones súper extremadamente separadas, pero acaban mezcladas aquí en Sin Audiencia, ¿no? Sí. Bueno, pero las dos tienen un elemento bastante negro y sí, bastante giradillo, ¿eh? A ver, que yo sí te digo la verdad. Que al final es la condición humana, ¿eh? Exacto. Yo de Hitman esperaba algo completamente inferior a lo que es realmente, sin dejar de ser una película comercial que sí, hecha para plataforma, supongo. Cuyo gancho. Yo la vi en estreno de cine, me refiero que sí que en pantallas estuvo al menos una semanita. Pero sí que es verdad que el gancho comercial que tiene Hitman Asesino por Casualidad es la química del dúo protagonista, que es la Adri Arjona y el otro, y el Guaperas, ¿no? Entonces, claro, yo iba con tantas reservas que realmente pues me reí en algunas ocasiones y de hecho hay una galería de personajes secundarios que me parece tan valiosa como la pareja protagonista. Que pagan la película, pagan la entrada. Entonces, claro, ya tiene ahí pues eso, aunque haya un poco de romance entre medio, que es al final el hilo conductor de la historia de la película, pero que realmente es lo que rodea al hilo conductor lo que está guapo aquí, ¿no? Y yo solo quiero daros otro dato por si tenéis dudas de ver la película. La película tiene 40 críticas profesionales, de las cuales 36 son positivas, 3 son aprobadas y solo hay un suspenso. El suspenso es de Carlos Boyero. No seáis como Boyero. Ved la película. No sé, no tengo como, nada más que decir. No seáis como bollero, pero si queréis ser bolleras, adelante, ¿eh? O sea, total libertad. Ah, no, por supuesto, que es una cosa en la que bolleros estarían desacuerdo. Vale, vale. O sea, bolleras, lo que queráis, bollero, no seáis como bollero. Ahí está, es que los juegos fonéticos a veces encima, me pierden encima, en antena. A medida que el hombre va contando cosas de su biografía, de sus historias y de cómo hacía las cosas y cómo utilizaba su puesto para drogarse, irse de prostitutas, o sea, da más asco el personaje. Es una cosa, de verdad, ya no del siglo pasado, del siglo XIX, ¿no? Sí. Como menos. Madre mía. Bueno, yo qué sé, yo simplemente por decir a uno que sepáis que también en Hitman está como secundario, aunque no de la parte de los que contratan, sino de los que están de la parte policial, que es el Austin Amelio, que ya lo he nombrado antes. Que ya lo dije en su momento y que... No, y que además está muy bien. Que también, o sea, aquí tiene ese personaje un poco que está en la bisagra, ¿no? De esta condición humana que hablamos, ¿no? Sí, de... sí. Bueno, pero al final muchos personajes están en la bisagra. Sí, pero bueno, sí que es verdad. Aquí hay un desfile de secundarios que están en la bisagra. Exacto. Y también decir, muy curioso, de esta Hitman, que aunque parezca que es totalmente inverosímil, esta película está basada en la figura de un caso real de un policía infiltrado que existió en los años 80, creo recordar, que le ponen un cartelito al final de la peli y que realmente igual no fue exactamente así como se cuenta en la peli, pero que se dedicaba a este tipo de rollos de hacerse pasar por asesino de verdad para cortar esos intentos de asesinato potenciales que tenía por ahí la peña metida en la cabeza, pensando que eso de contratar un sicario era tan fácil como llamar a un teléfono, quedar, pasar unos maletines y venga, ala, a chuflar a la vía, ¿no? Es como un Minority Report, un precoc de estar por casa. Sí. Evitar los asesinatos antes de que sucedan. Totalmente. De otra manera, sí, y además, no con precocs. Pues es en una época que igual, pues por la falta de información o de incluso de conocimientos a efectos más tecnológicos, ¿no? Y tal, pues la gente se hacía sus películas y pensaba que, oye, que esto podía ser algo sencillo y viable, ¿no? Lo de vamos a eliminar a mi jefe, o a mi amante, o a mi suegra, o a quien toque, sí, ¿no? Sí. Lo cual la idea es totalmente perversa, pero que es en este caso la realidad lo que nutre a la ficción, ¿no? Un poco. Que, por cierto, estoy viendo que en 2023 estuvo en la sección oficial, fuera de concurso, del Festival de Venecia. Sí, me bueno, parece curioso. Ver, el Linklater supongo sí, no, que ha supongo hecho sus cositas. Que por eso, porque la dirigía el Linklater. Claro. Exacto. Pues, pues bueno. Ya está, ahora yo creo que con esta sí, ya nos está. Hemos comido el tiempo. Ya ¿no? estamos en el tiempo y ya estamos preparados para escuchar más temas de la cantante pop de ficción Sky Riley. Porque si además de gente, actores, actrices que se dedican a cantar en las películas, aparte, publican EPs en la ficción, ya es como, dices, bomba, ¿no? O sea, buscando elementos, material de la banda sonora de Smile 2, pues me he encontrado con que existe este Sky Riley EP, que son simplemente 6 temas cantados por la Naomi Scott, algunos más discotequeros, otros más baladita. Ya sabéis el tema del pop, ¿no? Cómo va. Tiene que hacer esos registros variopinters, rollo Lady Gaga. Y que si antes hemos empezado con Death of Me, yo creo que nos vamos a ir con New Brain, porque también eso de tener un cerebro nuevo a veces a la gente le puede venir bien o mal, porque vamos, a la cantante de Smile 2, o sea, lo del nuevo cerebro, le sienta un poco duro. Pero bueno, yo qué sé, son cosas que pasan en las películas de terror. Así que con este material sonoro nos vamos a marchar, esperando que dentro de poco podamos desfacer el entuerto de Archive.org, no nosotros, que nosotros no lo hemos hackeado, sino sus contenidos, que es ahí donde estamos un poco utilizando como fuente para las vinculaciones y los enlaces de los programas. Pero eso, antes nos despedimos como nos tenemos que despedir aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los cantantes de pop o de los asesinos a sueldo falsos. I'm out of my mind. You might know the problem. The problem is mine. My heart is defective. It's missing a piece. Can you hold me together? Can you teach me to breathe? Do you think someone There's no medicine to change me. I'm going crazy. Doctor, I need a new brain. Lost in a spiral. Keep making old mistakes again. Uh-oh, give me a new brain. Stuck in a cycle. If I don't stop, I'll end up dead. Can you take my thoughts? Can you make them clear? Can you clear my head? Can you fix my dreams? Doctor, I'm going insane. I've got a bad mind. Give me a new brain. I've got a sweet tooth for bad decisions. My mind is wired wrong. It won't take long till I'm the villain. Put me under anything you can uncover. Made me forget my wonders. Made me forget, you made me forget. I'm